online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía. Y déjenme decirles que este nivel de ánimo y entusiasmo que aparece en mi voz es totalmente falso. 3 años y medio de actuar es lo que me ha logrado llevar esta falsedad a ustedes. Porque estoy de un humor que no tienen idea. No te calienta ni el Bernardo, sol que no está. Bernardo Soto, el día de hoy, en serio, te lo siento mucho por ti, porque tú sabes, el primero que siempre me hace llegar a los peores momentos, peores momentos de mi vida eres tú siempre. Y nomás quiero decir una cosa, te lo advierto, ya van como mínimo 4 personas que he bloqueado de mi Facebook personal. Ajá. Y otras 4 de la página de Comic Manía. Pero... Entonces el día de hoy, Lorna, no sé si lo quieras abrir, pero te garantizo que en el Soho Chat hay nuevos troles. Entonces... pueden haber más, ¿eh? Pueden haber, les digo ahorita, ¿eh? Créanme. Hay muchos trolls y en algunos casos ellos tienen toda la razón. O sea, ellos pusieron cosas ya sea en mi Facebook o en la página de Comic Manía totalmente normales. Cosas que no tienen absolutamente nada que ver con nada agresivo ni mala onda. Pero no estás comiendo, entonces. Pero no estoy comiendo. Sí, pero no estoy comiendo. A ver, ¿qué les he dicho? Entonces, yo no como, me pongo de malas. Ajá. Y pues tengo que buscar una excusa para explotar. Si ustedes llegan con argumentos válidos, no, bueno. O sea, no, menos. Peor. Menos. Nomás es como si tú ves a un tigre que está a punto de atacar. Es Kylo Ren, para que me entiendan. Es Kylo Ren. Gracias. ¿Lord, ya la viste? Dios. Bueno, Kylo Ren, ¿ok? Es un niño berrinchudo. Y cada vez que se enoja, Saca el sable, sin albur, saca el sable y empieza a destrozar todo lo que está enfrente de él. Y yo hago lo mismo. O sea, yo debería hacer un cosplay de sexy Kylo Ren. Buenísima onda. Creo que me quedaría muy bien, excepto que cubriría mi rostro. Perdón, ¿Adam Driver no es sexy? Ay, por favor. No compares. Pero donde voy con todo esto es que sí, no estoy comiendo. Estoy está muy cañona mi nueva dieta. La dieta Wolverine Weapon X 1.1. O sea, 1.0. Y luego está cañón. Sí, sí. Y luego Warner da material para que te contesten. No, olvídate. Entonces yo lo más les digo, señores, en serio, si quieren seguir siendo parte de la lista, amigos, nomás conserven la calma y esperen a mayo, que ya compita en WrestleMania y ya pueda comer. Entonces ya me pueden agredir. Mejores personas que ustedes han sido dadas de baja, ¿eh? Así Gustavo que... Martínez, mi amigo por casi 8 años. Bye, bye. Oye, ¿tu cerebro móvil todavía es parte de la lista de amigos? ¡No! Ya no es Eto parte. Calvo, uno de mis mejores amigos, no es parte de mi lista de amigos. Entonces, para no comentar nada de lo que dijo. ¿Quién más? Ah, Julio Arriola, otro gran, gran amigo. Yo lo único que les tengo que decir es, lo que tienen que hacer todos ustedes es hagan lo mismo que hizo mi buen amigo Torro, que nos acompaña el día de hoy. Saluda a la gente. Hola, ¿qué tal? Él escuchó el programa, me odió, me detestó, me aborreció, le caí mal, no le gustó mi ego, no le gustó que yo hablara de mis cosas, no le gustó que yo pusiera mi música, no le gustó las mermeladas, y dijo, no vuelvo a escuchar este estúpido programa. ¿Y ¿verdad? Aquí estoy. Y aquí está para dar fe. Que odió el programa, me odió a mí personalmente y no quería tener nada que ver con las mermeladas. Funcionaron, a lo mejor no con Joy, pero con alguien. Con Santiago, Ajá. O sea, esa propuesta. Se casó. Según yo, las auténticas mermeladas jamás tuvieron algo así. Vamos a ver, fue este. Santiago se casó. Lord no tiene novio. Claro. O sea, dos. Bernardo está a un paso de del altar. O sea, mira esto. O fuera de, entonces. como que debería de empezar a poner mermelada. Pero bueno, damas y caballeros, yo como les propuse la semana pasada. Vamos a tratar de mantener este programa dentro de un cierto nivel. Hoy anuncié que el programa iba a empezar a las 6, porque no solo porque iba a llegar súper tarde, larga historia. Cuando no comes, es un poco difícil levantarte para ir al gimnasio. Y no comí. Cuando comes también. Bueno, sí, también. Entre el frío y la falta de comida, pues me tomó mucho tiempo para poder lograr pararme e ir al gimnasio. Fui al gimnasio, hice todo lo que tenía que hacer. Terminé y nomás estás tan cansado que ni ganas de comer tienes, ¿no? Entonces me quito la camisa, ¿no?, para prepararme para comer y adivina qué, Lorna. Los próximos 10 minutos fueron de yo admirar mi abdomen y lo hermoso que está quedando. Lorna, llevamos 3 días con la nueva dieta en Wolverine Weapon X. Adivina cuántos kilos ya bajé. No, 2. Wow. En 3 días. Impresionante. Imagínate la cantidad de grasa que estoy quemando. No, y de buen humor. déjate la grasa, el buen humor. Pero lo curioso es que me estoy viendo en el espejo y dije yo, ¿sabes qué? Es que sí vale la pena. Toda la cantidad de amigos que estoy perdiendo, uno tras uno, yo estoy sacrificando mi comida, ellos están sacrificando mi amistad por algo mejor. Un abdomen perfecto. No, entonces yo digo, señores, no se preocupen. Tarde o temprano nos haremos amigos otra vez. No soy tan rencoroso, ja. Lorna lo sabe. Entonces, pero bueno, lo que sí tenemos que hacer el día de hoy es hablar de lo que venimos a hablar, obviamente de cómics, como les mencioné. Mi buen amigo Thor Rock se encuentra con nosotros. Él tiene una compañía que se llama Fan to Fan. Sí, Él produce playeras al nivel personalizadas. Yo ya he mandado a hacer 3. Una que jamás existió en la vida, que obviamente fue la playera de Ultra Boy, un miembro de la Legión de Superhéroes, mi personaje favorito. ¿Por qué no existió? ¿Por qué no existió? Porque de todos los personajes de la Legión, él es el menos popular. ¿Sabes por qué, no? Siempre está peleando con todos, aparentemente. Oh, ya veo el símil. Veo el símil, lo entiendo. Aparentemente, no siempre lo corren de la Legión todo el tiempo. Nadie confía en él, es una persona, es muy belicoso, viene de un planeta de... O sea, ¿te imaginas que los Joy Lantern Corps te dieran de baja? Imagínate. Podría ser, o sea, a lo mejor se están reuniendo sábados ya en reuniones secretas. Te lo firmo. Pero bueno, no estamos hablando de eso, estamos hablando de Fan to Fan. Entonces resulta que tú me hiciste la playera de Ultra Boy, ya subiste una foto, quedó bastante bonita. Y no conforme con subirme una playera que no existe, o sea, fue muy difícil como que encontrar la manera de hacerlo. Te pedí que por favor me hicieras la playera de Rockabilly Batman, que igual no existe. Y no solo no existe, no había manera de encontrar una buena imagen de ella, porque todos los dibujos de Rockabilly Batman, por el creador, se me olvida el nombre, un chico italiano, si estoy en lo correcto, pero siempre el personaje está de un lado, del otro, en una pose de acción, con alguien encima, peleándose con alguien, semi bloqueada la playera. Entonces es muy difícil ver exactamente cuál es el diseño. Sí, a pesar de que parece sencillo, no, o sea, pues sí cuesta trabajo. Quítale acá, ponle acá, no la quiero más para acá, pero pues... Y tú no conforme con dejarlo a ver qué pasa, ¿no? Me mandaste las imágenes y cada imagen que me mandabas yo te daba como 20 indicaciones. Entonces me mandabas otras imágenes y te daba 20 indicaciones contrarias a las anteriores. Y aún así tuviste la paciencia, pero increíblemente larga y grande y duradera. Y lo que resultó fue una playera bastante linda. Ya tuve la oportunidad de usar mi cosplay de Rockabilly Batman en León, ahí con los chicos de Comic Fest y también con los chavos del StarCon. Que curiosamente el horno puede ser que me vuelvan a invitar al StarCon. Aparentemente les dejé una... Es que estaba comiendo, entonces dejé una buena imagen. Entonces hicimos el de Rockabilly Batman, quedó precioso. Y también hicimos uno para, obviamente, Lady Loki, porque pues, tenía que hacer algo para ella, era su cumpleaños en octubre. Entonces yo te pedí igual que hicieras una playera que no existía. Encontramos una imagen, te pedí la imagen, le hicimos algunos cambios, modificamos algunas cosas y quedó bastante linda. Y lo que más me gustó fue que dijiste, bueno, ya que va a ser para una mujer, también tengo estas otras opciones, mis opciones de cuello B y todo eso. ¿No? Entonces, muchas gracias por todo eso, por tu dedicación. ¿De qué? Y qué padre, y espero que no te metas ni tú ni yo en problemas por anunciarte. Porque estamos brincándonos una licencia. Pero qué bueno que estás haciendo el trabajo. A ver, el artista italiano es Denis Medri. Ah, muchas gracias. Es un excelente trabajo. De hecho, hay una página de internet dedicada a todo lo que es Rockabilly Batman y todo el mundo de Rockabilly Batman. Tiene, creo que tiene esa parte del Batman, del universo de Batman en Rockabilly. Sí, sí. El de Marvel Steampunk. Ah, ok. Qué padre. Y es muy bonito también. Y el de Star Wars como si fuera película de los 80s, de adolescentes. Pero bueno, hablando de Star Wars, qué bueno que estás aquí. Ya sabemos lo que opina Bernardo. Ya sabemos lo que no sabe el orden de la película porque no la ha visto. Pero está muy entusiasmada con verla. En DVD porque ya la van a quitar. No, en iTunes la suelta. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Que no alcanzó a Titanic en taquilla. Qué raro, ¿eh? Qué raro. Creo que a los chinos no les gustó. Yo lo que creo que está pasando... Ya la vi tres veces. Ya vi la película tres veces. Y no puedo decir que no me gustó. Sí me gustó. Pero siento que le falta esa cosa a Star Wars. Y creo que lo que hicieron... Que sí estoy de acuerdo que lo hayan hecho en episodio 7. Es que dejaron muchos misterios para resolver... En episodio 8 y 9. No, y en las novelas, el cómic, el videojuego, bueno, los juguetes. Digamos, para las personas que no les gusta el universo expandido, me imagino que en el 8 y el 9 se resolverán las dudas. Pero lo curioso es que nosotros, o la mayoría de las personas que han vivido con Star Wars, vivieron 3 películas, después 6, o algunas personas solo conocieron las 6 películas. Uh-huh. Entonces, todas las preguntas que te haces mientras ves la primera... te la resuelven en la siguiente película. Sí. Y no tienes que esperar absolutamente nada, solo que salga el DVD y que metas el otro DVD, ¿cierto? Sí, sí. Pero muy poca gente está acostumbrada a esperar todo un año, porque hasta en las precuelas, de alguna manera u otra, sabías algo. Sí, sabías. Ah, sí, bueno, el Anakin se vuelve Vader. Ah, eso lo sabías desde la primera película hasta la última, ¿no? Bueno, hasta la tercera. Entonces, no te creaba tantas dudas. Sí, ahora como que los misterios es... Bueno, pero ¿por qué no lo explicaron? Pero a mí lo que me encanta es que hay muchísimos misterios ahorita, ¿no? ¿Quiénes son los caballeros de Ren? ¿Cómo es que se vuelve malo este... Lorna, tápate los oídos. Ven solo, ¿no? Tápate los oídos, Lorna. ¿Quiénes son los padres de Rey? ¿Quiénes son los padres de Rey? ¿Qué onda con con Leia y con Han? Ajá. ¿Quién es Snoke? ¿Cómo se forma The First Order? ¿Cómo lo pusieron aquí? ¿La Primera Orden? La primera orden. ¿Cómo se forma el Starkiller Base? Hay muchas dudas. ¿El pan deshidratado de Rey existe? ¿No existe? ¿Cómo la dejan? ¿Cómo crece? Hay muchas dudas. Finn, ¿cómo es que lo reclutan para ser un Stormtrooper? Hay muchas dudas. Y curiosamente... Y no estamos acostumbrados a tener esas dudas. Aunque el primer Star Wars... Llegas, o sea, el intro, ¿qué? ¿Ya llegué a la segunda parte de la película? O sea, ¿ya ganaron? Porque así empieza Star Wars, Pero pues casi todas las películas son así. El Señor de los Anillos también empieza con algo que ya está. Lo acabo de decir. El Señor de los Anillos, la primera, el Fellowship of the Ring, ¿cómo se llama? Pero hubo una guerra antes. La Comunidad del Anillo. Y, no, pues claro, pero te hacen un resumen, afortunadamente. Pero la cosa es que la Comunidad del Anillo a mí me dejó como, ¿qué pasó? Porque termina muy abruptamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la tienes que ver como saga. Tienes que ver las 3 películas para entender todo. Porque tenías que esperar un año. Y para las personas, obviamente no yo a mis 25 años, pero las personas que vieron Star Wars en cine en el 77 y después que fue en el 80 que vieron El Imperio Contraataca. O sea, me imagino las caras que pusieron en la sala del cine cuando termina El Imperio Contraataca y perdió una mano Luke. ¿Será o no será Vader el padre de Luke? ¿Qué onda con Han Solo? ¿Estará muerto? ¿Quién es Jabba? ¿Dónde lo llevaron? ¿Qué pasó? ¿No? Básicamente pierden constantemente. Uh-huh. La rebelión pierde constantemente. Pierden en Hoth. Pierden en Bespin. Pierden todo el tiempo, ¿no? Entonces me imagino. ¿Cuál es la otra esperanza de la que habla Yoda? De Yoda, claro. Uh-huh. Entonces estamos hablando que fueron 3 años de espera. Y la gente se está poniendo mal. Ahorita solo van a ser 2 años de espera para tener las respuestas. Y la gente creo que se puso mal. Y yo en mi caso siento que no me ayudó al disfrute. Curiosamente, esos misterios que dejaron abiertos me siguen creando como algún tipo de conflicto. Entonces vi la película y te puedo decir que todas las escenas de acción son geniales. Sí. Las actuaciones en su mayoría son brillantes. O sea, este chico, Oscar Isaacs. Ah, es genial. En serio, quiero verlo en más películas. Ya me muero de ganas de ver a X-Men Apocalypse por la actuación de Oscar Isaacs. Creo que esta chica, ¿cómo se llama? Daisy Ridley. Rey, creo que actúa súper bien y la película está en sus hombros y ella la carga toditita. Y sí, yo sé que pueden decir lo que quieran acerca de Kylo Ren, que es un niño berrinchudo y todo eso, pero por alguna razón siento algo de afinidad hacia el personaje. No me imagino por qué. A mí me súper agrada y todo esto que dicen, no es que empieza muy poderoso y acaba mal, pues claro, acaba de matar a su padre. Claro que debe de terminar mal. ¿Tu opinión, Torrock? Y pues no es un Sith, en realidad todavía no es un Sith al 100%. Pues no sabemos qué es. Lo que sí sabemos es un caballero de Ren próximamente narrado en la novela. Exacto. Lo que sí sabemos es que él todavía siente la atracción hacia el lado luz y se lo confiesa a su abuelo, o al menos a la Pues a lo la que máscara. Tú dices es muy cierto, o sea, hay demasiado espacio entre películas y entonces todo el tiempo, por lo menos yo estaba pensando en ¿pero por qué? Y no disfruté tanto la película pensando, pero quiero saber más de esto. Porque quieres saber las respuestas. A mí, por ejemplo, es una parte que me gusta, que de repente cuando se encuentran Rey y Han y le dice, ¿y dónde estaba el halcón? Y los dos hablan de nombres y dicen, sí, me encanta no tener idea de qué está pasando. O sea, porque es como muy Star Wars, así de sí. Que mencionas nombres al aire. Pero eso la gente ya se olvida, porque todas las preguntas que se hicieron en episodio 4, 5 y 6 y 1, 2 y 3 ya se respondieron, ya sea en las películas o en el universo expandido. Entonces estamos desacostumbrados. En el Imperio Contraataca le dice Han Solo al general Riken cuando se quiere ir de Hot, que le dice, ya me voy. Y le dice a Lea, es que nos encontramos al cazarrecompensa en North Mantle, que jamás volvemos a visitarlo. Pero no solo eso, es que no vayas muy lejos. Mencionan a Jabba en la primera película, mencionan a Jabba en la segunda película y no lo vemos hasta la tercera película. Bueno, el emperador aparece bien hasta la tercera. Y de hecho se fue hasta que cambiaron de emperador, ¿no? Entonces yo siento que es lo que nos a mí me gustan esos huecotes ahí. Bueno, tú también es Star Wars. Si es Marvel y es Star Wars, nomás dices que sí. Yo no soy así, Yo sí tengo un gran criterio y no nomás me dejo llevar. No. Por mis emociones. Entonces, Por eso llamaron a un profeta de la nación ñoña como Kevin Smith para que nos convenciera a todos. A ver. ¡Cállate! ¡Cállate! Las películas de DC van a ser un hit. Entonces me estabas diciendo... Ojalá, yo sí lo espero. O sea, no es Tienes prohibido ir a verlas, te lo digo ahorita. ¿Por? Te lo prohíbo. ¿Por qué? Te lo prohíbo. Porque no te gustó Man of Steel. No, güey, a mí y un montón de gente. Todos están mal. Se va la taquilla. Todos están equivocados. Entonces, me estabas diciendo, ¿te gustó o no te gustó al final del día? Sí me gustó, pero... Eso. Hay un pero. Ese pero es lo que más miedo me da, pero dilo, adelante. Pues lo que todos dicen de que es una copia del episodio 4. Episodio 4, claro. Pero ya aclaramos eso, que la primera es una copia. Déjalo hablar, porque nunca lo dejas hablar. No, pues a mí se me hace que es una buena y mala a la vez selección, porque es como para nosotros no tan jóvenes, pues para despedirnos de nuestros personajes favoritos, ¿no? O sea, vemos a Han Solo y vemos, pues nos tenemos que despedir, ¿no? Entonces... Lorna ya sabe toda la película, así le matamos todos los spoilers del mundo. Gracias. No importa, digo, eso me pasa por no verla a tiempo, pero no importa. Continúen, muchachos, no pasa nada. Pero no te hemos contado del ligue de Chewbacca. Ah, bueno. ¿Quién? El ligue de Chewbacca. ¿Y los Furbacca? ¿De ahí salen los Furbacca? Tiene dos ligues en la película Chewbacca. Okay. Entonces, eso no lo esperaba. Entonces, es sentir la emoción como en el episodio 4 y despedirnos de los personajes y interesarnos por los nuevos personajes. Rey es un personaje bastante bueno que se me hace... Su actuación bastante convencible, me convenció al 100%. Kylo Ren, pues a pesar de todas las críticas y todo, me parece un buen personaje que podemos ver cómo evoluciona su evolución. O sea, no podemos juzgarlo ya ahorita. O sea, no, es que Kylo Ren es una basura. Se convierte en algo súper genial. Hay mucha gente que está juzgando a Doomsday por el trailer de Y a lo mejor ni minutos. Es Doomsday, ¿no? Por el trailer de 2 minutos que apareció en ¿cómo se llama esto? De Batman contra Superman. Y ahí también, ¿qué tal? Dijimos que es un tráiler que puede no estar terminado. El primer tráiler de Iron Man no tenía los efectos terminados. Y no solo eso, también otra cosa. Ahorita estamos hablando acerca de que no nos gusta que nos dejen así los misterios, ¿no? Que queremos saberla. Sí nos gusta. Bueno, tú tienes problemas. Pero lo estamos hablando en Thor Rock y yo, ¿no? Entonces resulta que queremos saber todo, y curiosamente nos dicen todo según algunas personas, nos dicen todo en el trailer de Batman contra Superman, y se enoja la gente porque nos dicen todo. Pero bueno, lo importante es que hay que resolver algunas preguntas. Yo creo que honestamente con mi mal humor, he logrado que todas las preguntas desaparezcan el día. Pero bueno, podemos hablar de otras cosas. Me imagino que traes algunas dudas, mi querido Torrock. Estoy seguro que Bernardo quiere tomar el control de este programa y quedarse. Bueno, yo nada más tengo que darte una pregunta de Metal Man. Claro que sí, adelante. Y sus saludos. Adelante. Que nos dice, bueno, ¿qué tal? Saludos al profesor Don Carlos Joy Moisés, a su amigo Bernardo Robin Soto. También me manda saludos a mí, a Torrock. Y aquí tienen sus preguntas que siguen. Y es, ¿les agrada el reparto de Suicide Squad, que les parece la película? Okay. O bueno, lo que piensan. Bien. Después, pregunta sobre Flash. Sí, sí. Sobre Capitán América. Okay. Y nada. Ah, perfecto, ya con eso matamos las dos horas. Okay. Entonces, ahí te va, nomás, algo que breve. Antes de empezar el programa, tú me comentaste que José Luis, perdón, José Miguel. Ah, sí, se disculpó porque no pudo venir, que estaba muy apenado contigo, que sabe que te rompe el corazón el que no venga al programa, sí, y que sí. Espera que lo superes. Me estaba diciendo que ha notado que el programa todavía tiene un poco de rating, entonces lo quiere matar por completo. Entonces por eso iba a venir el día de hoy. Y yo no tengo ni cara cómo decirle que no venga, porque como les estaba mencionando antes de empezar el programa, él me acompañó a WrestleMania, fue el único que me acompañó. Claro. Y si quiero seguir entrando gratis a la TNT, pues obviamente es la persona. Pero me dio mucha risa, ¿no? Porque me dice, oye, Joey, ¿puedo ir a tu programa? Le digo, ¿sabes qué? Tú sabes que siempre estás invitado. Nomás me gustaría aclararte una cosa muy importante. Yo soy el protagónico del programa. Y también soy el productor, ¿no? Entonces, por favor, respira cuando llegues ahí. Yo tengo que ser el que hable más, ¿no? Y me dice, mira, ¿sabes qué? Yo no soy ni un patiño como Bernardo Soto. Por eso no te invitan, José Miguel. Por eso no te invitan. Bien, ¿por qué creen que nadie ha sobrevivido? Me dio una risa cuando puso eso. Y hay problemas en, ¿cómo se llama? Entre Bernardo y José Miguel. Eso yo lo entendí en la semana 2 de estar aquí. Por eso todos los demás no están aquí. Voy a tener que cambiarte tu cable. Ok. Entonces, si quieres, no me tardo. Nos damos una pausa. ¿Te lo cambio? Hacemos eso. Mira, si quieres, okay. Vamos a una. ¿Hay música? Sí, vámonos a la primera canción. ¿Qué es? Pues, mira, ¿qué te puedo decir? Mira, solamente encontré dos en iTunes porque hubo una que no encontré. No te preocupes, te la encontramos. Ok. Pero tú pon la que tú quieras. Ok. Y como tú sabes, pues siempre va para la misma persona. Entonces, ya para qué le agregamos más. Va. Vamos a este corte musical. Respiren un poco. Yo respiraré también. Trataré de, no sé, tomar agua, a ver si así me puedo mejor. Y ahora continuamos con un poco de más de esto que se llama Comicmanía. No se preocupen, manden sus preguntas, aunque sean enojados conmigo, porque si las necesitamos, si no, no vamos a llenar este programa con puras pláticas acerca de mi físico, de mi gimnasio, de mi dieta y sin duda de mis cosplays. Y nadie quiere eso. Vámonos a un corte musical y continuamos con un poco más de esto que se llama Comicmanía. Stepping either you wanted or you just playing. I'm listening to you knowing I can't believe what you're saying. It's a million you, baby, what's so don't be dumb. I got 99 problems, but you won't be one. Like what? Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Ah, estuvo deliciosa el agua que me tomé. Ahora sí, es tiempo. Es tiempo de hablar de lo que en serio nos compete. Obviamente son los cómics. Y Metal Man, es el único que tiene preguntas el día de hoy, aparentemente. Uh-huh. También Fernando Vildoso tiene una pregunta que me dio mucha risa. Ahorita las voy a mostrar. Me manda una imagen. Ahorita que menciona este Metal Man acerca de de Suicide Squad. Ayer se salió el nuevo trailer de Suicide Squad, me encantó. No sé cómo esté la película, la tenemos que ver, obviamente. Pero a nivel visual me llamó mucho la atención. Y voy a ser honesto, no puedo mentir. Lo que más me llamó la atención fue Margot Robbie en el papel de Harley Quinn. Porque era un papel, en mi manera de pensar, muy fácil de arruinar. Por mil y un razones. Parte, obviamente, puede ser el disfraz, ¿no? Porque es totalmente diferente a todos los disfraces que hemos visto. Se parece más a los de la, ¿cómo se llama este? La serie, no, la serie animada, ¿cómo se llama este? En el videojuego. Ajá. Más que a los cómics o a la serie animada, ¿cierto? Sí. Se parece mucho a los de Arkham City, Arkham Asylum, etcétera, etcétera, ¿no? Es como que de más, es brutalmente, agresivamente sexual, uh-huh, el traje, ¿no? Y también todos tenemos como que en nuestra mente cómo se escucha Harley Quinn. Uh-huh. Ya sabemos cómo se escucha, ¿no? Porque no solo está en el cómic, sino ella nació en la serie animada. Ya sabemos cómo se escucha Harley Quinn. Y lo que me encantó de Margot Robbie es que en los pocos textos que ella dice, por lo visto no está haciendo una imitación de Harley Quinn, está dándole su interpretación, uh-huh, a Harley Quinn. Se me hizo bastante lindo. El que no me llamó mucho la atención, obviamente, fue Will Smith con Deadshot. No creo que esté, al menos en lo poquito que se ve, no está haciendo a Deadshot, está haciendo a Will Smith con una pistola, ¿no? Sí. El que me llamó la atención curiosamente fue Captain Boomerang, que no tiene nada que ver con el Captain Boomerang de los cómics, pero creo que Jake Courtney está yendo como que dándole mucho de él, ¿no? Va a ser como que el tipo fuerte o el tipo rudo, cuando en realidad es el cobarde, ¿no? En los cómics. Entonces no sé por dónde esté yendo. ¿Me estás diciendo que va a ser el que los traicione hacia el final? Puede ser, puede ser. Aunque... O sea, ya contaste la trama. Sí, y te voy a decir por qué te puedo decir que sí. Porque en todas las historias de Suicide Squad que yo leí, de la Suicide Squad original de John Ostrander, que son las que le recomiendo, todo lo que escribió John Ostrander de Suicide Squad es buenísimo. Todo lo demás, pues, varía dependiendo de los gustos de la gente. Pero lo de John Ostrander, o sea, es así. Tiene mi sello de garantía. Y cada vez que podía, Captain Boomerang traicionaba a todos. Por decir, hay un personaje, y espero que no hagan esto en la película, porque ya se los spoileé. Hay un personaje en la película que se llama Slipknot. ¿Sí lo ubican? No. En la película, sí. En la película lo está interpretando un actor que es nativo americano, o sea, que es como, sí, un indio americano. El que estuvo en la contraparte de Cartas, ¿no?, desde Iwo Jima. Ajá, y la de Clint Eastwood. No. La contraparte. Se llama Windtalkers. Es una película con Nicolas Cage, de unos apaches. Sí, también sale en la otra. Es el único nativo americano, creo, 100% para películas. Y también sale en Flags of Our Fathers. Esa. También sale ahí. Bueno, este chico está interpretando un personaje que se llama Slipknot. Uh-huh. Y su poder, si le podemos llamar poder, al menos en los cómics, no sé qué hagan en la película, su poder en los cómics es que él hace cuerdas, uh-huh, al estilo como los que tienen los que te cuelgan, ¿cómo se llama? Hace muchos años, cuando ejecutaban a gente, lo llevaban a la guillotina o lo llevaban a la horca. ¿Cómo hace cuerdas? No. Él agarra una cuerda y le da la forma de la horca. ¿Y ¿no? ese es su poder? Sí, porque entonces él te laza con eso y te empieza a ahorcar. O sea, es un Boy Scout malo. Es un Boy Scout malo, sí. Ok. O sea, ¿no tiene poderes? Él sabe hacer orcas muy rápido y te ahorca y te empieza a asfixiar. ¿Contra quién crees que ese personaje se peleaba en los cómics? ¿Capitán Boomerang? Más o menos. ¿Contra quién? ¿Contra quién? No, no sé. Slipknot era un villano en los cómics. ¿Contra quién se peleaba en los cómics? Contra la Mujer Maravilla. Estás cerca, aunque no lo creas. Por el lazo. No, pero estás cerca. No. Se peleaba contra Firestorm, el hombre nuclear. Un hombre que puede agarrar... ¿Con sus cuerdas? ¿En serio? No, ya estás bromeando. Un hombre que puede agarrar cuerdas. Estás aprovechando que nadie tiene un conocimiento real de los cómics de esa época para inventarte él, todo él esto. Él agarra la cuerda, hace el nudo y la portada donde él aparece por primera vez en Firestorm. Está ahorcando a Firestorm. Él está arriba de él. Un hombre que puede volar, por cierto. Okay. Y lo está ahorcando, dices tú. Neta. Y también su traje era muy curioso. Era todo cubierto, pero la parte que de la axila estaba descubierta. Uh-huh. O sea, toda la parte de la axila estaba descubierta. Pero todo lo demás estaba cubierto. Yo dije, ¿qué es eso? Cuando una mujer lo hace, pues es como que, ah, es un traje de noche, así, muy de gala, tal vez. Pero cuando lo hace un hombre, es así, ¿por qué le estamos viendo la axila? Pero bueno, en los cómics también es este. ¿Nativo americano? No, es americano. Es anglosajón. Anglosajón, caucásico, ¿no? Resulta que el personaje lo reclutan en el Suicide Squad, ¿ok? A todos los miembros del Suicide Squad les ponen un brazalete uh-huh. explosivo. Si se alejan mucho de donde está Rick Flag, que es el líder del equipo, ¿ok? Que es, este, no es un hombre poderoso, es un miembro de la Fuerza Aérea, es el que los controla, ¿no? Si te alejas mucho de Rick Flag, explota este brazalete y pierdes el brazo, ¿ok? Captain Boomerang no sabía si era verdad o mentira. Si era un bluff. Exacto, no sabía si era un bluff. Entonces decide probarlo. Y el primer recluta, o uno de los primeros reclutas al Escuadrón Suicida, era Slipknot. Y le empieza a decir el Capitán Boomerang, ¿sabes qué? Yo creo que es puro bluff, creo que es puro cuento. ¿Por qué correrían ese riesgo? Porque obviamente en una misión pues te tienes que separar y estar muy lejos de tu líder. Y si matan al Flag, entonces. Entonces dice Slipknot, ¿sabes qué? Voy a tomar tu palabra. Entonces está en una misión y Slipknot se está peleando contra los Manhunters, que son unos robots alienígenas creados por los Guardianes de la Galaxia. Entonces obviamente él, pues, no, Guardianes del Universo, perdón. Entonces él le tiene miedo porque nomás tiene orcas, no tiene cuerdas. Y se va corriendo y le explota el brazo. Y nomás se oye un bloom. Y en eso que Capitán Boomerang dice, ah, sí son de verdad entonces. Algo me dice que algo puede suceder. Hay muchos personajes y muchos personajes poco conocidos como Slipknot y Diablo. Entonces puede suceder la uno. Y además son las minorías raciales. Sí, son los primeros que van a... Sí, o sea, no creo que maten a Will Smith, pero yo creo que al indio y al latino sí los van a matar. Al que hace cuerditas, pues yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí, porque mínimo el latino, Diablo, pues obviamente tiene poderes de fuego, ¿no? Entonces creo que él puede que aguantar un poquito más. Y curiosamente, aunque no lo sepas, Killer Croc también es afroamericano. En los cómics este afroamericano tiene este problema con la piel y su piel se vuelve como las escamas de un cocodrilo, ¿no? Pero bueno, entonces lo que tengo que decir es que me llamó mucho la atención, me gustó. Creo que es demasiado el Joker, porque la actuación de Jared Leto es genial. No sé qué opinaron ustedes. Me gustó mucho el Joker de Jared Leto. Lo que no me gustó es que le ponen tantas cosas encima que siento que eso está deteniendo el visual, que ya es bastante impactante. O sea, él tiene una cara interesante con el blanco, con el cabello verde. Ya es más que suficiente. Ya no tenemos que ver más. Y ponen su boca está toda llena de metal por una razón u otra. Y se nota que le impide hablar. Y también tiene tatuajes por doquier, que también no siento que sea necesario, porque ya el personaje es inolvidable. Ha sido interpretado hasta por César Romero, Dios mío. Que él hizo bien. Y lo hizo bien, porque sí. El personaje tiene un visual tan interesante que aunque lo hagas a nivel chiste, como lo hicieron en la serie del 66, o no tan serio, antes de que hable Rey David y me regañe, o no tan serio como uno esperaba, pero sin duda yo siento que no era necesario meterle tantas cosas. Creo que Jared Leto va a hacer un buen papel. Pero bueno, vamos, ya veremos la película y sabremos qué tan buena o qué tan mala es. Y me encanta, ¿no? Porque el trailer y mis comentarios acerca del trailer fueron lo que causaron que varias personas dejaran de ser parte de la página de Comic Money. Porque pues algunas personas las borré, algunas personas más se enojaron conmigo y se fueron. Y algunas personas más me puse ahí a pelearme con ellos sin ninguna razón. Pero recuerden, es la dieta me está matando. Entonces resulta que no estoy de acuerdo que hayan utilizado la música de Queen por la simple y sencilla razón que recuerda lo que pasó con Flash Gordon. Recuerda lo que pasó con Flash Gordon. Pero no, eso, pero te gustará y sí, será pero un, Queen, será, no, no, será, no, será es, un hit. Es un gusto adquirido y mira, yo por no decir no, que yo no sé, en su estreno fue malo. Por favor. Yo, no es que, yo de verdad, Flash no es que haya sido malo, es que no fue un hit. Yo de verdad creía ya ves que el video de Queen de Flash Gordon, dije, no hombre, qué producción, ¿eh? Hicimos una película para el video. Hasta después, ay, que sí es una película. Ay, así de buena de ver sido. Sí. A mí lo que más me gusta ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Qué? ¿Por qué lo hicieron? Porque esa canción aparentemente le gusta a muchas personas. No, sí, no, pero sí. ¿A quién están copiando? ¿A quién le están copiando? Está tratando de repetir el hit de Guardianes de la Galaxia. Pura música como que... Si te gusta la música, te gusta la película. Pues es muy curioso, ¿no? Porque estos personajes no son conocidos. Me gusta usar mucho a Lorna como ejemplo porque a ella no le gustan los cómics, no es fan de los cómics. Y va a ver las películas más porque lo que se está estrenando y mucha gente va a hablar de ellas. Fue a ver la película y lo que más le llamó la atención fue el soundtrack. Uh-huh. A tal nivel que por 2 semanas... tuvimos que escuchar el soundtrack antes de empezar el programa. Que no está mal, porque es un buen soundtrack. Y aparentemente ya viene la segunda película con un nuevo soundtrack, ¿no? Awesome Hits número 2. Okay. Entonces yo creo que sí, tienes toda la razón. Van a estar haciendo eso. Y, en verdad, y lo digo con todo el amor que le tengo a todos los héroes de DC. No a DC Films o a Warner Bros. El amor que le tengo a los héroes de DC. En las palabras de Woody Allen, trata de ser original en tu trabajo siempre. Pero si vas a copiar, copia de los mejores. Y en buena onda, Marvel lo que está haciendo es genial. Desde la primera película de Iron Man hasta ahorita, con algunos momentos bajos, como por decir Guardians of the Galaxy o Guardians of the Galaxy, no es mi favorita, y Ant-Man mucho menos. Pero te puedo decir una cosa, son películas que puedes ver una y otra vez. Y hay algo que te va a divertir. Hay algo que te va a entretener. Llámese lo que sea. Por decir, Ant-Man, tan mala como se me hace, Michael Douglas es brillante en la película. Quiero un previo de Ant-Man. Y tan malo como es el personaje de Michael Peña, que no me gusta lo que está haciendo, lo hace tan bien que no puedes evitar reírte. Y de hecho estaba volviendo a ver la del marciano y dices, ¿cómo puede ser que la misma persona haga un personaje que es el alivianado, el cotorro, y lo haga con dos tonos diferentes? En uno se va a la farsa, que es en Ant-Man, y sin embargo en el marciano se va a la comedia seria, así como la comedia fina. Y yo, qué buen actor es Michael Peña. O sea, no, excelentísimo. Tiene esta con... pues con el mismo con Robert Redford. Uh-huh. En la de... Ay, se me fue Leones por Corderos. Ah, esa no la he visto. No la he visto. La veré. Es que esa película, desde que vi el anuncio, me dormí en el trailer. Y son de 2 minutos. A ver, algo que quieras decir, algo que quieras contribuir. Es que siempre que viene este tanto muy, muy tímido. Muy tímido. Pues luego dices que... Y después de la amenaza del principio. Sí, ya estoy así como que arraya así de... A ver, ¿qué digo? Porque si no... Yo por eso hablo, para aguantar acá los golpes y no le pegues a él. ¿Qué te pareció el trailer de Suicide Squad? ¿Qué te parecen los actores? Me gustó bastante. La canción me distrajo. Uh-huh. Lo tuve que ver 2 veces. Claro. Porque la canción como que sentí que no iba, no sé, no me gustó. Uh-huh. Me gustó más la primera. Quiero, ajá. El primer trailer con la primera canción la sentí mucho más ad hoc. Acorde. Sí, y el Guasón, bueno, pues quiero verlo, pero más seguido, o sea, no así de que me den flashazos de... Sí, sí. Porque la actuación se ve bien, pero pues quién sabe, exacto, ya cuando lo veas con, no sé, 20 minutos hablando. Sí, sí. A ver qué tal. Y también con Harley Quinn me pasa que no siento sus diálogos. Sí. A mí el diálogo que dice... O sea, son buenos, sí, pero sí, se me hace más como el Joker. Como que algo que diría el Joker. Ah, pues no sé. A mí me gustó mucho lo que hace, que están yendo, tratando de ser sigilosos. Y Harley Quinn rompe una ventana para robarse algo. Ajá. Y se voltea a Rick Flag. Somos los villanos. ¿Qué onda con tu vida? Y dice, somos los malos. Y dije yo, es que esa es la... Pero película. Igual, o sea, me pasa igual. O sea, tengo que verla para juzgarla, verla con uh-huh. más tiempo. Claro. O sea, no nada más flashas. Bueno, nos esperaremos hasta... que es agosto, ¿no? Para ya verla con todo el tiempo del mundo. Pero miren, yo ahorita le tengo como que fe. Porque dicen por ahí que lo último que muere es la esperanza. Y honestamente espero que le metan muchas ganas. De hecho, ayer en Warner hicieron un programa especial diciéndonos de todo lo que viene. Yo lo vi con mucha expectativa, con gran expectativa. Y debo decir que me gustó mucho el trailer de Suicide Squad. Y me encantó. La Mujer Maravilla. No sé cómo sea la película, nomás vimos pequeños pedacitos. No se ve nada, en verdad no se ve nada. Pero los pedacitos que vi me encantaron, porque veo una mujer dura, fuerte a la hora de pelear, pero no pierde la sensualidad, no pierde la belleza, no pierde el lado mujer. Cuando la ves vestida como la Mujer Maravilla, es una guerrera. Cuando la ves vestida como Diana Prince, pues se ve como una mujer normal. Entonces dije, qué bonito. Así sí le crees que se puede poner unos lentes y ya no es la Mujer Maravilla, ¿no? Porque si todo el tiempo se está portando o actuando como la Mujer Maravilla. Robándose el truco de Superman, ¿no? Exacto. Sí. Y Chris Pine me encantó como este personaje. Ay, ¿cómo se llama este? Steve Trevor. El corte de cabello que le dieron se ve como que de época, y él tiene como que ese look de puede ser un, claro, un, sí, puede un soldado, un miembro militar de la Fuerza Aérea. El look que le dieron está oscuro, pero no oscuro estilo Man of Steel o oscuro Batman The Dark Knight. Está oscuro de que es una película de los años 40. Perdón, no, sería desde antes, es de la Primera Guerra Mundial. No, de la Segunda Guerra Mundial, sí, los 40. Parece que es una película de los 40. Tiene como que ese look bajo, al estilo Capitán América, que igual sería una película situada en los años 40. Yo le tengo mucha esperanza. Y bueno, en Suicide Squad, ¿sí la vas a ver con expectativa o estás como Bernardo que crees que va a ser mala? No, yo lo que es Deadpool y Suicide Squad le traigo muchas ganas. A los villanos, qué curioso. ¿Cómo nos podemos llevar tan bien? Y en sí no me gustan los personajes. Bueno, Suicide Squad la verdad no le sé mucho más que la película animada y 2-3 cómics y apariciones. Y Deadpool, la verdad no me gusta el personaje, pero lo que le tengo ganas a la película, no sé por qué. Okay. A mí también, Me convence Ryan Reynolds. ¿Sabes? Que, una de las como cosas... que quiere, ¿cómo se llama? Reivindicarse. Una de las cosas que acabas de decirte ahorita, es creo que es muy, muy clara. Una de las cosas que vimos cuando estábamos hablando de cine y dirección en la escuela de actuación, una de las cosas que siempre te dicen, y lo ves en todos los documentales de detrás de las escenas, los directores dicen: si eliges a la persona correcta para el papel, 80% de tu trabajo o más ya está hecho, ¿no? Y aparte tengo ganas de ver villanos interesantes. O sea, con Marvel no nos los ha presentado más que a Loki un poco. Pero realmente un villano que digas, ay, no manches, sí me da miedo. ¿Eh? ¿Ultron, no? ¿Thanos? Ultron no me gustó tanto. Sacrilegio. Primer tache para Thor Rock. Se van sumando. Ay, regresamos a los strikes. No sé, chin. Bueno, está bien, el próximo Comic Manía no vengo. Así se van borrando, ¿no? Entonces, una de las cosas que vemos con Ryan Reynolds es que está perfecto para el rol de Deadpool. Hasta en la película mala de X-Men Origins, él está perfecto. Es que yo echó a perder a cuántos personajes. Sí. Ya por fin llegó a uno. Ahora sí se quiere reivindicar. En verdad, se le nota. Yo no creo que él. La culpa de Green Lantern no es culpa de él. Es la dirección. Es la dirección y el guión. Sí, pero... porque él estaba haciendo a Hal Jordan, como le dijeron que era Hal Jordan. Entonces él lo hizo a lo mejor que le entendió. El problema es que el guión está en su contra. No hay buenos... hablando de buenos villanos, no hay buenos villanos. Está mal dirigida. Sí. Está muy oscura la película. Es la primera vez que te voy a decir que está súper oscura la película. Mira que tendría que ser luminosa. Sí. Yo creo, también tengo la teoría de que Ryan Reynolds es un infiltrado de Marvel. Para, oye, necesito que atrases a esos como 6 años. Va, yo hago el intento. Lo logró. Mira, del programa Vi Cachitos. Sí, sí. Parece que por fin Warner. No, mira, esta es la franquicia que nos conviene. O sea, parece que por fin le están echando las ganas que le debieron de haber echado desde el principio. Pero no con ese anuncio que sacaron de, bueno, aquí están las películas sin logos, sin. Pues ahí está el calendario. Creo que ahora sí, no sabes qué. Ya vamos a sentarnos en serio, vamos a hacer este plan, vamos a traer a los actores, sí, sí, vamos a hacer la entrevista y vamos a generar una expectativa. Lo que hizo Marvel. Lo que hizo Marvel. Pero te digo, cuando Marvel anuncia su calendario así de... que nada más anuncia películas de, y en 7 años vamos a ver algo, pero tiene el logo. Sí, sí. Y se ve padre. Y Warner sacaba su... pues aquí está la presentación en PowerPoint si la quieren copy-pastear. Y tal vez. Y póngale la linterna verde, el Times New Roman en verde, para que se vea padre. Yo más te voy a decir una cosa. Sí, no, jamás lo voy a negar. Marvel cambió la manera de hacer películas de superhéroes. Y lo cambió para bien. Sí. Y qué bueno que tanto DC como curiosamente también Valiant están tratando de copiar eso para sacar más películas. Y repito, aquí no ganan los Marvelitas ni ganan los DC Firsters. Aquí ganamos todos. Dicinitas. Sí. No, DC Firsters. Dicinitas. Ganamos todos porque al final del día vamos a tener más películas ñoñas. Y mientras más exitosas sean, vamos a tener más y más y más. O sea, por decir, qué lindísimo que tenemos este año. Ayer, el año pasado tuvimos una película de Star Wars. Este año también. Y el próximo también. Que ya la movieron de mayo a diciembre. Y después, ¿cuándo pensabas que ibas a ver una película con el Black Panther o con este Doctor Strange? Y los vamos a tener. Entonces yo, qué padre, ¿no? Pero yo lo que creo... Ah, algo que quieren... Eso ya... Nomás para cerrar lo que iba a decir de Fernando Vildoso, que me dio mucha risa. Pasó el trailer. Todos vimos el trailer, ¿no? Sí. Y resulta que agarra y me manda una imagen, a ver si la puedo encontrar rápidamente para que nos riamos un rato. Bueno. Perdón, Fernando, pero es que cuando haces esto, pues lo tengo que mencionar porque me dio mucha risa. Agarra y me dice, oye, Joey, dentro de todo lo que vimos ayer en el trailer de Suicide Squad, hay un personaje que muy poca gente conoce, no nos ha mencionado quién es. Quería saber si me podrías, con tu gran conocimiento, ver al personaje y decirme quién es. Y me manda una imagen. Ahí es una imagen que sucede en una estación de metro. Y perdón, lo único que yo veo es la estación del metro y el vagón del metro. Y no veo absolutamente nada más. Pues es que no sé, mira, veo algo a verde. Es que en el tráiler se ven unos como tentáculos cuando está esa escena, ¿no? Yo no sé. Veo mucha espalda ahí. Mira, Y mucha estación del metro. Es que sí, es mucha estación del metro y mucha espalda y está oscuro además. Entonces, mira. Y por algo no me lo han querido mostrar, ¿no? Y me dice, nadie sabe quién es. ¿Quieres tú saber que yo sí? ¿Qué onda? Mira, lo estoy viendo. Y me da mucha risa nomás verlo. Pero mira, yo nomás veo cosas verdes por doquier. ¿Ok? Entonces, ¿a quiénes tenemos verdes? Entonces, tenemos a tres opciones. Por favor, no agarren este audio. Después lo pongan después. Joey está haciendo predicciones que van a ser erróneas. No. Estoy viendo mucho verde y estoy viendo algo oscuro por aquí. Déjame hacer tres predicciones y relájense. Es nomás para que Fernando Vildoso no sienta que nos estamos burlando de él, porque no es así. Nomás me dio mucha risa que me mandaron a un personaje que sí, no se puede notar. Está raro. Puede ser una de tres. Puede ser The Enchantress, que es el personaje que está siendo poseída por una maga mala, que después descubrimos que es una succubus, etcétera, etcétera. El personaje, su traje siempre ha sido más que nada verde. Uh-huh. Y de la manera que lo hicieron aquí, tiene como que cosas verdosas. ¿Ok? Entonces puede ser ese personaje que tiene poderes mágicos, ¿no? Es una maga mala. Entonces, es una opción. La otra opción, si esas cosas verdes son plantas, es que creo que son y no como energía, plantas o tentáculos. Si son plantas o tentáculos, tengo dos opciones. Puede ser Poison Ivy. No creo. Por que no cuestión creo, de derechos. Por cuestión de derechos, que obviamente. Bueno, no sería cuestión de derechos. Ella sigue siendo parte de DC. No, pero sí, pero yo creo que la usaríamos más en las Batman. La usaríamos más en. Puede ser Poison Ivy, que sería una opción. O puede ser el hombre florónico. ¿Quién es el hombre florónico? Se estarán preguntando, ¿cierto? Cierto. Es un hombre que aprende a controlar las plantas, ¿ok? Es un botánico que aprende a controlar las plantas y hace que las plantas hagan lo que él quiera. Es un botánico maligno. Y después lo que él logra hacer es transformarse en una planta. En un árbol. ¿Ok? Entonces, él, todo su tronco, todo su cuerpo está hecho de madera. Su cabello son en las hojas. Y tiene hojitas por algunas partes de su cuerpo. De hecho, tiene un... donde estaría, digamos, su... ¿cómo sería esta parte? Su cintura y un poquito más abajo de la cintura. Pues como no puede, aunque sea una planta, no puede andar desnudo. Tiene arbustos alrededor. Es como Adán y Eva. Como Adán y Eva. Entonces, obviamente, su poder es controlar las plantas. Su mejor aparición, si no la han leído, por favor, corran a leerla. Es en el número 21 de Saga of the Swamp Thing, escrito por Alan Moore. Ya salió el TP. En el TP, la primera historia que se imprime, ajá, se llama Anatomy Lesson o La Lección de Anatomía. La primera aparición buena de este personaje sucede ahí. Él había aparecido antes siendo miembro de diferentes equipos de villanos y se peleaba contra... La Liga, ¿no?, de la Justicia, pero... Sí, sí, sí, su... pero su héroe en particular... ¿No? Mm. The Atom. Se hablaba contra Atom. Entonces era el hombre planta contra el hombre chiquito. Pero resulta que wow, puede ser Floronic Man, porque él lo que puede hacer es crear plantas y obviamente crear, pues no digamos tentáculos per se, pero no son plantas como raíces. ¿Ha raíces formado parte del Escuadrón Suicida? O sea, ¿hay precedente en los cómics? No, o nada más de la pandilla de la injusticia. Ha sido parte de la Injustice Gang. Ajá. De hecho, hay un cómic muy bueno. Leyeron, ¿cómo se llama este cómic? Que se llama Identity Crisis. Crisis de identidad. ¿Lo han leído? Sí. Recordarás que hay un momento donde se hacen un flashback, sí, y empiezan a mencionar que la razón por la que le empezaron a lavar las mentes a los villanos. Ajá. Era porque en algún momento identidades, ciertos villanos intercambiaron. Uh-huh. y descubrieron quién era Batman, quién era Linterna Verde, etcétera, etcétera. Recordarán ese número. Sí. Ese equipo de la Injustice Gang of the World estaba compuesto por Wizard, que era el líder, por Reverse Flash, si estoy en lo correcto, y Floronic Man, Star Sapphire y alguien más, se me olvida en este momento, ¿no? Pero resulta que cuando hacen los intercambios hay dos mujeres de un lado y una mujer del otro. Entonces, adivina a quién de los hombres le toca ser mujer. Al de las flores. A Floronic Man. Al de las flores. Si estoy en lo correcto. Sí, sí, sí. Creo que a Star Sapphire le toca ser Satana y a Floronic Man le toca ser la mujer maravilla. Entonces fue así. ¡Ah! Fue bastante. Ahorita voy a verte en el próximo corte musical si encuentro la imagen y les digo exactamente quién intercambió con quién. Sí, creo que. Ay, ¿quién fue? Se me está olvidando ahorita, pero ahorita recuerdo bien quién. Pero obviamente Wizard intercambia con Superman, eso sí me acuerdo bastante bien. Pero resulta que esas fueron las apariciones de Floronic Man. Siempre era el achincle, el patiño, nunca fue un gran villano. Se vuelve un gran villano gracias a este cómic. Y después, más adelante, en otro cómic que se llama Millennium, se vuelve bueno. ¿Ok? Larguísima historia. Pero bueno, entonces, ¿qué nos pareció quieren saber de los personajes en específico? Bueno, ya sabemos que ya no sabían nada de Slipknot. Ya les dije qué onda con Slipknot. Diablo es un personaje nuevo, basado en un personaje del viejo oeste. El personaje del viejo oeste era un hombre que no podía dormir, o que estaba como en un coma. Uh-huh. Y en las noches, él se vestía con el traje del diablo y se volvía un vigilante en el viejo oeste. Más adelante, en los años finales de los ochentas, hay un nuevo El Diablo, que es un chico mexicano. El de la moto, ¿no? Ajá. Que, uh-huh. No. El de la moto es de los años 40. No, okay. Pero este también tiene moto. Sí, bueno, es que hay varios. El primero es en orden cronológico, el primero es uh-huh. el del viejo oeste. Después sigue el de la moto de los años 40, que es parte de los Seven Soldiers of Victory. Después viene el de los 80, que es nomás el alcalde de una ciudad en el norte, en el sur de los Estados Unidos, que hace ¿cómo se llama? Que hace frontera con el norte de México. Entonces obviamente él se vuelve el diablo y es un chico que nomás usa sus puños y su moto. Y de hecho creo que aparece en un número de la Liga de la Justicia como uno de los nuevos reclutas que al final de cuentas no entra a ser parte de la Liga de la Justicia. Obviamente. Era mexicano, ya tenía suficiente cuota con Jon Stewart, ¿no? Entonces de ahí nos vamos a más reciente, que igual es un chavo latino. Y su poder obviamente es fuego. Por ahí estaba leyendo acerca de su origen y era que está siendo poseído por algún tipo de espíritu maligno o algún demonio. Como tipo Ghost Rider. Ajá, como tipo Ghost Rider, nomás que él tiene total control, ¿no? Y el fuego. De hecho, creo que muere en la primera aventura que tiene. En los Suicide Squad de los Nuevos 52. ¿Quién más? Deadshot. La chica está. Ah, Katana, Enchantress. ¿Cómo se llama? Ah, Katana. Katana, su historia es bastante linda. Ella viene de una larga familia, de mucha nobleza en Japón. Se enamora de un hermano, que estos hermanos en su familia tienen una espada, una katana, que es una katana que absorbe espíritus, absorbe almas. El hermano que se lo va a quedar es el que se va a casar con Mariko Yashida. No, Mariko Yashida es la de Wolverine, ¿no? Es su nombre es Tatsu Yamashiro, si estoy en lo correcto. No, Yamashiro es otro. No, creo que sí es Tatsu Yamashiro. Ahorita lo confirmo. Pero bueno, Tatsu se va a casar con el hermano mayor, que se va a quedar con la espada. El hermano menor quiere la espada. Se enfrenta al hermano. Mata al hermano. Esto lo ve, obviamente, Katana. Le quita la katana y huye. Y busca venganza por la muerte de su marido. ¿Ok? Entonces él está buscando a su cuñado para matarlo. ¿Ok? Ella está en una ciudad que se llama Markovia, en un país que se llama Markovia, que sería está en el este de ¿cómo se llama? En el este de Europa, en el universo Marvel, en el universo DC, perdón. Hay una guerra civil, el barón Bedlam está tratando de tomar control de la ciudad. Batman está ahí porque ¿cómo se llama? Lucius Fox fue a Markovia y lo toman como rehén. Batman va a liberarlo y junta al peor equipo de losers que jamás ha sido juntado en los anales de las historias de DC. Uh-huh. Tenemos a, chéquense esto, este grupo de ganadores, Halo, que nadie la conoce, una chica mala que después de ser poseída por una criatura hecha de luz de otra dimensión se vuelve niña buena. Tenemos a Katana, tenemos a Metamorfo, Dios mío, tenemos a Black Lightning y a el príncipe de Markovia, que adquiere poderes por un Deus Ex Machina y se vuelve Geo-Force. Okay. Y se juntan Batman y... Gracias por ese verbario musical. ¿Podríamos ponerle silencio a los celulares, por favor? Gracias. Entonces, resulta que... Batman y los Forasteros se llama el equipo. Ah. Okay. Batman y los Forasteros. Y ahí viene Katana. Entonces, me imagino que, por lo que dijo Geoff Johns, la Katana que tiene... ¿Son los Outsiders? No. Sí, los Outsiders. Batman and the Outsiders. Batman y los Forasteros. La katana que ella tiene igual no va... No digas Forasteros, porque es el otro programa. Sí, ese es otro programa, ¿eh? Es el otro programa. Pero ¿sabes qué? Pero curiosamente me llevo con los tres. ¿Ves? Sí, pero los tres juntos no se llevan contigo. Es muy claro, es muy claro. Si me llevo con los tres es por separado. Por separado, Humberto Ramos, ¿cómo se llama? Luis Gantús y... Edgar Clement. Edgar Clement. Bueno, ¿y qué tienen ahí? Como, Edgar, que ya me dijo que va a venir, nunca viene. Tienen como una silla flotante para invitados y ¿sí? tu enemigo ahí jurado. Ah, eso es, ¿qué te puedo decir? Un día deberían invitarme a mí, sería muy gracioso. Una explosión total ahí de egos. Pero bueno, a dónde vamos con esto es lo siguiente. ¿Quién más? Ya dijimos en de Katana. Ah, y aparentemente por lo que dice Geoff Johns, su Katana también va a poder poseer almas. ¿Quién más? Killer Croc. ¿Killer Croc? ¿Tiene un problema en la piel? ¿Tiene un problema en la piel? ¿Por qué? ¿O tiene mandíbula o algo así? Lo que pasa es que el problema en la piel lo va creciendo y va creciendo y lo muta por completo. Es un cómic, pero es un personaje de los años 80s, ¿ok? Y de hecho no era tan bruto. ¿Tú ves que ahorita lo hacen bien babas? Uh-huh. ¿No? Antes era como que inteligente a tal nivel que empezó a matar a ciertos mafiosos y él tomó control de la mafia de Gotham City. Es un villano de Batman, obviamente. Creo que aplicó por la serie de Bruce Timm, ¿no? Mm-hmm. Que ahí sí no era como el cerebro criminal. No, desde antes era medio bruto. ¿Sí? Ya. Sí, sí, sí. Entonces, lo que pasa es que él cuando empieza es un chico negro, tiene problemas de la piel, empiezan a crecer los problemas de la piel y obviamente creo que trabaja en un circo, ahí como uno de los freaks del circo, de la gente bizarra del circo. Va creciendo y descubre que esta condición de la piel no solo le hace que su piel sea casi impenetrable, además le da altura y fuerza. Uh-huh. Y lo deforma a tal nivel que parece literalmente un cocodrilo, ¿no? Entonces, pues obviamente lo hacen eso casi invencible a nivel físico cuando se enfrenta contra Batman, pero es tan bruto que también lo puedes decir que antes tenía más mentalidad humana. Uh-huh. Y a través del tiempo su deformidad le ha cambiado el cerebro para que sea tan bruto como un cocodrilo, ¿no? Porque los cocodrilos no son muy brillantes, que digamos, más ven comida y atacan, o sea, no hacen planes ni nada de eso. Entonces yo creo que así van a interpretar a Killer Croc. Me sorprende porque las primeras imágenes que vimos del maquillaje se ve horrible y en las próximas imágenes que hemos visto se ve bastante lindo. Entonces puede ser, sí, se ve bastante bien. Entonces no sé. ¿Quién más? Ya dijimos Slipknot, ya dijimos El Diablo, ya dijimos bueno, obviamente Deadshot, todo el mundo lo ha visto en la serie de serie animada, o bueno, en la película animada y también en la serie, pues Captain Boomerang, que es Floyd Lawton, él es un hombre millonario de Ciudad Gótica, aburrido, se vuelve un vigilante, primero nomás tenía un smoking y dos pistolas de dos revólveres. Y después de usar el smoking y los dos revólveres, en los años 70 le cambian el traje gracias a Marshall Rogers. El traje queda precioso y es el que hemos visto en los cómics. Y que aunque le cambien un poquito, siempre regresa lo mismo, especialmente la máscara. Y creo que la máscara es la que se va a quedar. Obviamente Captain Boomerang, villano de, Dios mío, Flash. El tipo tira boomerangs y se enfrenta contra un hombre que puede correr más rápido que la luz. Y él viene de Australia. Ahí aprendió a tirar los boomerangs. Lo contratan para ser el... ¿Cómo puedo decir esto? El que ayude a una compañía de juguetes a vender boomerangs de juguete. Y se vuelve villano. Y después obviamente se vuelve enemigo de Flash. Mascota corporativa. Alguien, bueno, obviamente Harley Quinn, creo que todos sabemos su historia. La vimos en Mad Love. Es una psiquiatra que se enamora de su paciente, el Joker. El Joker la deja loca. ¿Alguien más? El Joker, bueno, creo que todos sabemos su origen. Sabemos quién es. ¿Alguien más? No, ya estamos. Ah, Enchantress. Es una mujer igual poseída por un una mujer demoníaca, ¿no? Uh-huh. Y ya. Creo que son todos. Ya serían todos, o al menos los que hemos visto, porque este personaje que nomás le vemos la espalda, no sabemos qué onda, pero bueno, tarde o temprano. Pero digo, puede ser Enchantress o puede ser Floronic Man, pero no sabemos. Lorna, además de preguntarnos acerca del Suicide Squad, como yo predije, ya matamos una hora con solo una pregunta. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, pues Metal Man también les pregunta sobre quién es el actual Flash. ¿Y qué saga del Capitán América les gustó en los cómics? Entonces, ¿quién es el actual Flash? Ajá. En este instante, en este momento, es Barry Allen. Barry Allen está haciendo Flash ahorita en el, desde antes de los Nuevos 52, ya era Barry Allen. ¿Qué ha pasado con Wally West? Pues no sabemos, pero eventualmente ya va a recibir sus poderes, ¿no? Ya los recibió en los Nuevos 52. No más que ya no es un chico blanco, pelirrojo, es un chico afroamericano. ¿Y algo más? ¿Alguien más? No, espérate. ¿Alguien más? No. Impulse, también no sabemos nada de él todavía. Bart Allen está haciendo Kid Flash en los Teen Titans ahora. Y acerca del Capitán América, ¿qué fue la pregunta? ¿Qué me gustó más? ¿O qué nos gustó? ¿Qué saga de los cómics? A ver, muchachos, ¿quieren responder? A mí me gustó... pues Winter Soldier. ¿En los cómics? De Ed Brubaker, de Inmortal Ed Brubaker. Sí, está buenísimo. Buenísimo, me gustó. Porque si algo yo pensé que nunca iba a poder ver y divertirme es el regreso de Bucky. Y sin embargo está súper bien hecho. Bernardo... Me gusta cuando aparece John Walker, que le quitan el manto al Capitán América. Está igual en los 80s de ajá. Mark Grunwald. Y me gusta el relanzamiento que hicieron del Capitán después del 11 de septiembre. Ah, ok. Que tuvo, bueno, no la primera, sino la segunda serie, que en ese tiempo como que lo relanzaban cada... Lo que dibuja John Cassidy cuando se está enfrentando a terroristas. Que era parte de Pero el arco 2. ¿Lo que era parte de Marvel Knights o no? No, es el arco 2, cuando... se me fue. Pues es que no recuerdo si era parte del título o eran como miniserie. Pero ya ves que de repente después del 11 de septiembre hubo como varias intentos de hacerlo más tópico. Sí. Sí. Porque después de lo que pasó en el septiembre 11, pues la gente ya no creía en la bandera americana. Sí, no, el primer relanzamiento no me gustó porque de repente era un Capitán América muy... vamos a acabar con los terroristas. Y no, el Capitán América no haría eso. O sea, sí, no de esa manera. Sí los detendría, pero no los mataría. Sí, no de esa manera. O sea, como que no es su estilo. Sí, no. Creo que se fueron por una vertiente muy extraña. Y la continuación como que, ok, ya pasó, ya dejó. Sí, regresemos tantito al tema superheroico. Bueno, se estaba poniendo como muy real. Para mí, pero lo que tú mencionas del Capitán América siendo reemplazado por John Walker, eso lo escribe Mark Grunwald, y todo el tiempo que escribió el cómic Mark Grunwald, no te voy a decir que eran grandes historias, pero eran muy sólidas. Y uno de los mejores arcos fue cuando le quitan el traje y el escudo al Capitán América y se lo dan a una persona llamada John Walker, que antes era el personaje llamado Super Patriota. Y ahí es cuando descubrimos que básicamente no puedes agarrar el uniforme y el escudo y dárselo a cualquier hijo de vecina. Que eso era lo padre, porque todos los números, John Walker, como que se equivocaba siempre en algo. ¿Pero qué los detuvo? Sí, pero así no es el Capitán América. Y lo curioso es que después de esa lección tan clara de que no cualquiera puede ser el Capitán América, solo Steve Rogers, que vemos Winter Soldier siendo Steve Rogers, Falcon siendo Steve Rogers, Capitán América. Pero estamos hablando de una saga de ¿cuándo fue esto? En los 80s. Sí, ya. Ya mucha gente no recuerda. Sí. Para mí lo mejor fue lo que sucedió antes de Heroes Reborn. Lo escribe Mark Waid. Lo dibuja... se me olvida su nombre. Pero bueno, lo escribe Mark Waid. No hay falla. Y el Capitán América está poco a poco siendo envenenado por el suelo del supersoldado. Se ve forzado a usar una horrenda armadura y después simple y sencillamente se deja morir, porque ya su cuerpo no puede más, porque está siendo envenenado por el suelo del supersoldado. Se deja morir y en eso empieza a escribirlo Mark Waid. Lo rapta el Red Skull. Tiene un clon, su cuerpo es un clon del Capitán América. Le da una transfusión de sangre y ya milagrosamente lo resuelve todo. Okay. Y empieza la historia. En el inter de que lo cure el Red Skull, hay una historia donde todos los Vengadores quieren detener un grupo terrorista que exige la muerte del Capitán América. O sea, quieren que vaya el Capitán América y quieren matarlo. Y el equipo de los Vengadores, que no era el mejor equipo de los Vengadores en ese momento, debo admitirlo, de los 80s, pero están ahí todos sin saber qué hacer porque les falta un líder. Y esta historia sale por parte de Mark Waid para demostrar lo importante que es el Capitán América dentro del universo Marvel, y más importante dentro, obviamente, de los Vengadores. Que eso también lo demuestra Jim Shooter en Secret Wars, cuando todo el equipo de héroes en Secret Wars decide el que nos tiene que liderar es el Capitán América. Pero bueno, resulta que Steve no está en ese cómic, es buenísimo, y el que le sigue también es bastante bueno. Estas fueron como dos sagas o dos arcos de 6 números. Ambos están en TP, es muy fácil de encontrar. Nomás busquen a Mark Waid, Capitán América, y se acabó. Ahí encontré las imágenes y las pondré. No tan bueno, pero el Capitán América Rebirth. Bueno, Reborn, ¿no? Reborn. Reborn. O sea, ¿sabes por qué? Me gusta esta parte en la que como que juegan con... la, así que el capitán se da cuenta, no, pero así no es el mundo. ¿A poco así es el mundo? Es cuando... Y también otra cosa otra y, que me y la gusta. Explicación que le dan... O sea, que él está buscando después... Después de la muerte. Que Tony Stark le dice, mira, todo es esto. O sea, todo lo que hemos logrado. Uh-huh. Y que va con un veterano de guerra. Sí, pero dice, pero también... todo estuvo, o sea, Tony Stark te mostró lo mejor del mundo, dice, porque es como lo que él hace, dice, pero también hubo cosas ahí feas. ¿Cuál es ese número? Sí, es un número de... No sé, no recuerdo qué... Pero es un cachito en el que va con uno de sus amigos y le dice, y tuvimos la muerte de John Kennedy, la muerte de Martin Luther King, y tuvimos que luchar por esto y luchar con esto. O sea, Tony Stark le dice al capitán... ¿Qué número es? O sea, no recuerdo qué número es. Es nada más, es un número. Me estás matando. Pero yo no soy una enciclopedia. Pues entonces no estás confundiendo a la audiencia. Ah, mejor no lo hubieras dicho. Ahora hay que buscarlo. Sí, claro. Eso va a ser mi tarea el día de hoy. Sí. Pero bueno. Pero está bueno. Otra historia que me gusta mucho del Capitán América se llama The Adventures of Captain America, Sentinel of Liberty. Lo escribe Fabian Nicieza. Y lo dibuja Kevin Maguire. ¿Ves cómo tengo los datos para dar que la gente pueda encontrarlos? Lo mencionó varias veces. El crossover con Batman. El crossover con Batman es buenísimo. Y también hay un número suelto de What If. De qué hubiera pasado si Capitán América, en vez de reaparecer en los años 60, aparece en los años 70. Con los hippies. ¿Perdón? Con los hippies. Pues sí, de hecho lo que termina sucediendo es... La música disco. Sí, más que nada, la música disco. Lo que termina pasando es que antes de sacar al Capitán América del hielo, sacan al Capitán América falso de los años 50 y él hace que la gente lo siga y convierte a los Estados Unidos en una distopia. ¿En Fascistópolis? Oh, sí. Muy buen, muy buen cómic de What If. Y a ver, Lorna, ¿cómo estamos? ¿Muy mal de troles o estamos bien? No, estamos bien, estamos bien. ¿En serio? Así es. ¿Qué? ¿Sabes qué? O sea, qué mal me siento. Estoy totalmente frustrado. Pensé que íbamos a tener mínimo 10 troles más. No, para nada. Aquí tienes una pregunta. Bueno, dime. Tienes dos. Miguel. Sí. Te dice que si recomiendas leer Superman, American Alien. Todo el mundo quiere que yo lea ese cómic. No he tenido tiempo de leerlo. Me fui a Fantástico. Un fuerte saludo a mis amigos de Fantástico. No tenemos nada programado este mes, desafortunadamente. A ver si ya en febrero regresamos a las pláticas. Que me imagino sería el amor al cómic en vez del día del amor y la amistad. Exacto. Sí, pues, Lorna, ¿cuándo tienes amor y amistad? No. En mi vida. Qué triste. O sea, no te engañes. Sabemos que no tienes nada que hacer. Menos 14. Sí. Pues es domingo, ¿no? Es domingo. Creo es domingo. No sé. Es domingo. Sí, es domingo. ¿Qué domingo? ¿Cómo que no sabes? Lorna. Como ya tiene con quién festejar, ya. O sea, todos los días son 14 de febrero. Por supuesto. Coincide con la visita de su santidad el Papa, entonces. Ah, mira. ¿Ah, sí? Sí. Viene el Papa y lanzan el Deadpool. Sí. Qué bonito. Va a ser un fin de. No, y el 2 es mi cumpleaños, entonces. ¿Ah? ¿Eres de febrero? Sí. ¿Eres Piscis? No, Acuario. No, es Acuario. Es igual que mi papá. También con el que nunca tuve una buena relación. Eso explica tantas cosas. Pero. No, y aguas, porque la ruta programada del Papa va a pasar por Tlalpan ese 14 de febrero. Entonces, ahí sí creo que los va a cachar. Chan, chan, chan. A ver, entonces, Lorna, ¿qué tenemos? ¿Hubo alguna pregunta por ahí? Visión, manda un saludo a todos en cabina. No, pero hubo una pregunta antes, ¿no? Sí. No. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Miguel, ¿cómo se llama? Sí, Miguel preguntó si nos gustaba algo, no sé. Pero ya no terminó la pregunta. Superman American Alien, gracias. Ajá. Yo mencioné que fui a Fantástico y finalmente ojí el cómic. Básicamente lo que está haciendo Max Landis, que es el escritor. Max Landis fue el escritor de esta película llamada Chronicle. Aquí le pusieron algo de poderes, ¿no? Poderes sin límite, creo que le pusieron así. Creo que sí. ¿No? Uh-huh. Muy buena película, me gustó bastante. A mí también. Que son tres chicos que adquieren poderes telekinéticos, ¿no? Entonces Max Landis, después de eso, hizo un pequeño video para YouTube que es bastante divertido, burlándose acerca de la muerte de Superman. Uh-huh. Y ya se volvió una superestrella entre el mundo geek. O sea, antes tenías que hacer una película como Kevin Smith y ya finalmente ser, ¿cómo dices tú? El profeta del mundo profeta. Geek. Ahora además tienes que hacer una película semi-geek y hablar mal de un tema en YouTube. Y listo, ya eres... De hecho, estuvo en San Diego como invitado en todos los paneles que lidiaban con Superman. Okay. Porque hizo un video de YouTube hablando de lo mala que es la muerte de Superman. Fue muy bonito. Ahí tienes a todos los editores responsables de la muerte de Superman y al hombre que está diciendo que es una basura, ¿no? Fue bastante gracioso. Entonces resulta que después de todo esto... Él hizo este cómic que se llama Bat Superman American Alien, que me imagino que no tiene nada que ver con lo que está pasando en los Nuevos 52. Es una historia aparte, es una miniserie aparte. Y por lo que alcancé a ver, porque nomás lo ojeé, no me llamó mucho la atención el arte, es es una historia alterna de qué hubiera pasado si Superman llega a la Tierra y no lo recogen los los Kent y tiene que, y como que su vida se va por otra vez. Lo recoge, pero ¿quién lo recoge? No sé, no me la NASA, los rusos es otro cómic. Yo lo que te diría es lo siguiente, y me va a doler mucho decirlo, pero lo tengo que decir. Si dice DC en la portada, mejor aléjate. ¡Chin! No, pero es una miniserie, entonces sí, a lo mejor no da chance. Ni Astro City está haciendo bueno. No, tampoco. Ni Astro, y yo amo Astro City. Y Astro City es más vértigo ahorita. Más vértigo que DC. Y está permeando en toda la línea editorial. Sí, yo creo que lo único que tiene algún valor es Grayson, y eso con trabajo. Entonces, en verdad. Qué feo. Y sí, y además, la manera de ser de Max Landis me crea graves conflictos. De hecho, él subió a su cuenta de Twitter 4 páginas de su guión, de su propuesta de guión para los Cuatro Fantásticos. Nadie le pidió que hiciera el guión, pero como él había trabajado con Josh Trank, el director de Cuatro Fantásticos, echarle más leña, ¿no? Le dijo, oye, sí. Dijo, oye, Josh, te voy a mandar mi idea de cómo deberían ser los Cuatro Fantásticos. Nadie me pidió que escribiera el guión, pero te lo mando. Pero ahí va. Y lo leyó y Josh dijo, no, gracias. Entonces él, de alguna manera, para, como dices, para echarle más leña, sí. Max Landis sube las 4 páginas de la propuesta que él hizo como guión. Yo las leí y dije, compañero, en verdad la película es mala, pero esto hubiera sido igual de malo, peor. No, peor. No, pero entonces, no estás aplaudiendo solito. Entonces yo creo que por ahí va Superman American Alien. No creo que va a ser algo que le va a gustar a todo el mundo. Creo que es algo como que más de él demostrando que es un brillante escritor porque ya se cree su propia fama. Creo. Voy a leerlo, sí, y porque George Strang entró a Cuatro Fantásticos y estaba casteado para una de Star Wars por Chronicle. Exacto, exacto. Entonces yo creo que también es, no es petardazo él, o sea, el bueno soy yo. O sea. Sí, sí, exacto. No fue la dirección, fue el guión. Ajá, o sea, porque él es el malo, ¿no? Y ahí no, yo creo que en esa película es una gran combinación, esas combinaciones perfectas, la tormenta perfecta me gustaría llamarle, que tienes un director que entiende lo que quiere decir, un guión que tiene una base sólida, y actores que te interpretan perfectamente bien los personajes que están haciendo. Dane DeHaan está genial como el villano. El actor que hace del personaje principal está bastante bien. Y Michael B. Jordan, que hace del mejor amigo. Está súper sólida la película. O sea, la película es chiquita, perfecta. Una excelente. Yo creo que los dos son eso. O sea, son directores. Es guionista y director como independiente. Sí, sí. O sea, de que, oiga, 200 millones y injerencia del estudio y el estudio de mercado de juguetes jamás iba a salir. Bueno, desafortunadamente ahorita nos tenemos que lanzar a un corte musical. Y digo desafortunadamente porque, como descubrí, cuando son las 7. ¡Ay! Cuando me quejé de la música de Queen que pusieron en el Suicide Squad, todo el mundo dijo, bueno, es mejor que las cosas que tú pones. Y yo, bueno. Y ahí se desató. ¿Queen? ¿Qué? ¿Bicycle? ¿De Queen? No. Vamos a escuchar algo que no tiene nada que ver con Queen. Shawn Mendes. Exacto. ¿Ah? Como, cállate. Oye, pero dura 7 minutos. No importa, tengo que comer. Nos vemos con esta canción y nos vemos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Secrets that I keep. Does he know it's killing me? He knows, does he know? Another's hands have touched my skin. I won't tell him where I've been. He knows, he knows. He's tearing me apart. She's slipping away. Am I just hanging on to all the words she used to say? The picture's on her phone. She's not coming home. Coming home, coming home. What you did last summer, just lie to me, there's no other. I know what you did last summer. Tell me where you've been. I know what you did last summer. Look me in the eyes, my lover. I know what you did last summer. Tell me where you've been. Can't seem to let you go, can't seem to hold you close. I know when she looks me in the eyes, they don't seem as bright. No more, no more. I know that she loved me have one time. Would I promise her that night? Cross my heart and hope to die. Stabbing me apart. She's slipping away. Am I just hanging on to all the words she used to say? The pictures on her phone. She's not coming home. Oh, nah, nah, nah, oh, yeah. I know what you did last summer. Just lie to me, there's no other. Can't seem to let you go, can't seem to keep it close. Only close. I can't seem to let you go, can't seem to keep you, you close. You know I didn't mean it though. Tell me where you've been lately, tell me where you've been lately. Just hold me close. Tell me where you've been lately, tell me where you've been lately. Don't, don't let me go. Can't seem to keep it close, I can't seem to let you go. I didn't mean it though. I know you didn't mean it though, I know you didn't mean it though. I don't wanna let you go. Tell me you didn't mean it though. No, no, no. Tell me you didn't mean it though. Can't seem to let you go. I wanna know you mean it though. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y este es el momento donde hacemos la pregunta de ¿qué pasó con el tiempo? No lo sé. Ya se acabó el programa. Sí. O sea, ya tenemos que 40 minutos, no menos, 50 minutos. Más, bueno. Tío. Ya ni sé sumar, Lorna. Más, menos. Ya no sé, no tengo nada. Lorna, no puedo masticar chicle. ¿Qué? ¿Cómo dijiste que estabas desayunando espinaca licuada con agua, nada más? Agarro agua. ¿Ok? Agua, espinaca, 15 almendras. Bueno. Dos servidas de proteína. ¿Y a qué huele eso? No quieres saberlo. Ni Rocky. No quieres saberlo. Ni Rocky siquiera. Es que es lo que voy a empezar a hacer. Ahorita que ponga mi alarma, siempre va a poner la canción de tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Y vas a salir a correr por Avenida Chapultepec. Sí, y después voy a, obviamente, cuando salga a correr, voy a poner la de Eye of the Tiger. A ver si así ya logro poder sostenerme. Pero bueno, sobre un amigo Polo In, los pocos que nos quedan todavía, me dice Comic Manía: buenas tardes. Hoy cumple 15 años mi hija Renata. podrían mandarle un saludo. Carlos, Lorna, compañía de comedia, con muchísimo gusto. Claro. De hecho, hasta podemos, bueno, tenemos a Lorna que sabe cantar. Lorna, ¿te podrías cantarle las mañanitas a Renata, por favor? Por supuesto. ¿En inglés o en español? Ah. En inglés sería bonito. Y si lo pudieras cantar. ¿Como Marilyn Monroe? Si lo puedes cantar como Marilyn Monroe, sería genial, Lorna. Ok. Happy birthday to you. No, síguele. Happy birthday to you. ¿Cómo se llama? Renata. Renata. Happy birthday, dear Renata. Happy birthday to you. ¡Fuerte aplauso! ¡Felicidades! Pero mándale, Renata. Mándale un Shazam. Le mando. No, Lorna, ya te quitaste las. Ya, ya quitaste. Bueno, Lorna no puede cantar, yo como saben, no puedo cantar, pero puedo gritar bastante fuerte. Y le mando un fuerte Shazam. A Renata, espero que tengan unos felices, sí, felices 15 años. Brinco. No, pues, felices 15 años. Como es para la cumpleañera, no puedo decir nada. No, pues exacto, no es para mí, no es para nadie más, es para ella. Espero que tengan un excelente 15 años. Lorna, ¿a ti te hicieron tu quinceañera? No, yo zafé, dije, eso qué? No es para mí. Qué bueno. Tengo imágenes de ti así con ese trajezote enorme. No. Entonces, ¿nada? No, no hubo chambelanes, ni vals. No, qué bueno. Ni, yo decía, ni padrino impertinente. No. Mira, dinero a lo tonto tirado, no. Pero... Así de qué prefieres, dinero, una fiesta con tus puras amigas, viaje. De... No, pues sí. Sí, preferiste. En vez de el cochino dinero, que claro, los recuerdos. Por supuesto. Me parece perfecto, Lorna. Me parece claro. Muy, eres mujer muy práctica, eso me sí, gusta. La verdad es que dije, ew. Bueno, pero creo que Renata no tomó esa. No, claro. Por favor, deja de burlarte. Eso, en eso. El salón de fiestas hoy, ¿no? Exacto. Como mamá cancela su. Pero si se aborta que Polo viene y diga, ay, mi amor, vamos a poner ahorita compañía para que te manden un saludo. Porque ya viene la canción de cumpleaños. Y Lorna, que te manden Europa. Poco con los 15 años. Lorna, crucero de quinceañeras. ¿Ves? Después dicen que por mí se pierden los saludos. Los escuchas. Se pierden también por ti, Lorna. Todas las quinceañeras. Una disculpa. Ya perdimos a todas las quinceañeras el día de hoy. Gracias, Lorna. Ay, bueno, es que depende. A mí me gustan luego las villanas de los cuentos y no las princesas. Sí, bueno, me parece muy bien. Poison Ivy la seguimos esperando. Exacto. José Ángel Quitay nos dice: mi buen Joey, saludos a Lornita, Bernardo y Thorrock. Ya tenía varios programas sin disfrutar el programa en vivo. Muchas gracias, mi querido porque José Ángel. Porque no había programa en vivo. Pues sí, además. Era por eso, güey. Exacto. Dice también. Oh, ¿por qué está sonando esto? Si lo apagué. Va a explotar, Hanso. No, ya se está echando a perder mi celular. Se ha caído varias veces. Dice José Ángel: ¿has podido leer Hawk de Mark Millar? Han salido 3 números y me está encantando. Pues déjame decir una cosa: algo que me sorprende de Mark Millar es que puede hacer cosas tan malas como Civil War y cosas tan buenas como Starlight o Jupiter's Legacy, Jupiter's Circle. Entonces, es un hombre que se va. Acabo de comprar Jupiter's Legacy. ¿Qué te pareció el Jupiter's Legacy? No lo he leído, pero lo acabo de comprar ayer. Perfecto. Precisamente. Ya lo leí. Ah, qué bueno está. ¿Sí está bueno? Qué bueno está. Te tarda. Mira, nomás quiero que sepas, Lorna, estaba yo recomendando Jupiter's Legacy desde hace como 3 años. Sí. Bernardo, que no ha dejado de venir al programa hasta ahorita, decide, voy a darle chance. Oye, es que como ha estado el dólar el último año, ahorita que lo publicó Panini, sí. Hombre, creo que sale en un descuentote. No, sí, es cierto. ¿Lo leíste? Sí. ¿Qué te pareció? Me encantó. ¿De principio a fin? Sí. Dime si no es genial. Es el genial. Se tardó años en salir porque dibuja muy lento Frank Quitely, pero vale la pena. No, en tomo son los primeros 5 números. Sí, bueno, ahí cierra ajá, es genial porque te lo lees de corrido, padre. La edición de Panini tiene ahí una cuestión con el stamp, el empastado que no me acaba de... ¿La traducción? La traducción no es mala. Okay. Pero el empastado sí como que te pierdes... Esa 90% la hoja. Ya. Okay. Qué triste. Pero la historia está muy buena. Sí, ojalá y sea un éxito para que publiquen la secuela, que es Jupiter Circle, que es cuando conocemos a los personajes originales, o sea, a los padres. Porque obviamente en este primer tomo que tú leíste, Jupiter Legacy, vemos a los hijos, al legado de Júpiter, o al legado de los héroes, que salieron en los años 40, y ahorita en Jupiter Circle estamos viendo a estos héroes. Y lo padre es que son muy humanos. Entonces me encantó lo que hace Mark Millar aquí. Hace este matrimonio hermoso de los héroes tan icónicos como los de DC, pero con problemas normales como los de Marvel, ¿no? Porque de un lado tenemos un claro Superman, un claro Batman, un claro Flash, pero todos ellos tienen los problemas del Hombre Araña y de, ¿cómo se llama? De Ant-Man y de Flash. Digo, ¿cómo se llama? De Mr. Miracle. Mr. Fantastic, etc. Bueno, que estando en ese universo, sí, también. O sea, mi mente está. Pero hubiéramos matado a Plutón. ¿Sí? Entonces, es como acabo de comer ahorita, mi mente está así, comida. Sí. desvariando cañón. No he leído Hawk, lo voy a leer. Hawk es básicamente como que creo que su versión, entre comillas, más o menos, posiblemente, de Hulk. No, es un tipo enorme, muy, muy, muy, muy fuerte. ¿Y qué hace un hombre con esa capacidad? Y además creo que a nivel mental es muy tontito. Entonces por eso hago la comparación con Hulk. No lo he leído, lo quiero leer, me muero de ganas. Hizo un cómic hace un rato que se llama MPH, que es como su versión de qué haría un hombre con super velocidad, qué haría un Flash. Y número tras número te sorprende lo que harían sus personajes. Lo que es no dejarte jugar con los personajes, ¿no? De la licencia. Bueno, yo creo que si harías lo que hace lo que sucede en MPH, arruinas a Flash para eternamente. Pero lo padre es que al hacer sus propios héroes, él puede llevarlos por cualquier vertiente que él decida y no te molesta. Y lo más bonito es que tienes algo tan basura como Kick-Ass, que funciona muy bien la película, me gustó mucho la película, pero el cómic no me gustó para nada. Ya lo leí completo, ya leí toda, y leí todas las miniseries para decir, ¿en serio está tan malo? Sí, es, y va empeorando. Tan malo como es Superior, es glorioso. Este, que hicieron la película, que también es buenísima, Secret Service, que es preciosa la película y es encantador el cómic. Starlight es, bueno, es Flash Gordon, es bien hecho. Es lo que. Starlight es John Carter hecho bien. Porque John Carter nomás no funcionó, pero aquí funciona bastante bien. Si no he leído Hawk, lo quiero leer. ¿Starlight lo van a publicar aquí? Espero que sí. Espero que sí. No creo. No sé, tengo la duda si alguien pero sabe. Pero espero que sí. Porque insisto, con el dólar a 18.80. Yo se dice, lo pedí a Camite. Ah. Porque hicieron una publicación de qué querían. Ah, Starlight sería ojalá me haga caso. Pero yo creo que Panini son los que están, los que tienen los derechos del Millerverse. Y creo que sale mejor. En este día del gasto, sí. ¿Esperar español? No, y ahí vienen las subidas, ¿eh? Ahí vienen las subidas. Yo, desafortunadamente, mi colección es en inglés y la quiero mantener en inglés. Pero obviamente lo que uno tiene que hacer. Es que lo que uno tiene que hacer es leer el cómic, leer la historia. Ya como pues español, sí, español, árabe, francés, inglés. No, bueno, lo que te quede. ¿Sabes, ¿no?, qué debería de empezar? Dime. Con esta subida del dólar. Sí. Según yo, mire, hay bonitas versiones digitales que usted puede adquirir, ¿eh? O sea, esa es una parte que DC Marvel en Estados Unidos, a ver quién está pasando ahorita por una crisis. Devaluación más o menos intensa. ¿Sabes qué? Deberíamos hacer ese comercial en español. No sé, porque vamos a acabar ahí. Le voy a tomar la palabra a José Ángel Quitá y leeré Hawk. Dice que le está encantando y le creo, porque déjame decirte en serio, Mark Millar me ha sorprendido con las historias que ha hecho. Polo Inten dice, Carlos, oye, ¿qué te parece que van a regresar los X-Files? Lo mencionamos la semana pasada, que me gustan mucho los actores. O sea, Gillian Anderson creo que es una actriz que te llama la atención, que la quieres ver. Y este Dave Duchovny también tiene una cara muy interesante, tiene una manera de hablar muy padre. Siempre están bien filmados. O sea, vi las dos películas, que son una basura, pero las dos películas me gustaron por ellos. Okay. ¿No? Los episodios que he visto han sido uno peor que el anterior. Pero lo bueno, creo que el único buen episodio de X-Files que he visto, el único que me ha gustado, es cuando se enfrentan contra unos vampiros que no tienen dientes, ¿cómo se llama?, largos, que no tienen colmillos. No tienen colmillos, exacto. Y es el único episodio que me ha gustado, porque el episodio acerca del chupacabras es para matar a alguien. Es malísimo. Para matar a alguien. Yo insisto que. Y lo único bueno son ellos dos. La serie, la original. Sí, sí. Ya se siente muy, muy vieja. O sea, de repente ya da el viejazo. Yo la tengo en mi lista de Netflix para ver, pero sé que yo no la veo. Mejor no. Yo vi el primer episodio, vi el piloto y no me gustó. Lo que tiene también X-Files es que no tienes que ver toda la serie. Hay como un resumen. O sea, no entras en las páginas y tienes que ver de la primera temporada estos 7 capítulos, de la segunda estos 5, que es como la trama general y los mejores capítulos. Porque hay como muchos de relleno. ¿Y esto para qué lo vimos? Es que estaba de moda el chupacabras. Ese no está en la lista. Pero malo. Y si los ves, yo me chuté la lista, las primeras temporadas. Mira, así avancé esta cosa. Okay. Y aquí, y bueno, también Paul M. Bueno, ya nos dijo que pensamos del regreso de los X-Files. Y yo lo voy a ver con mucha expectativa de que, quiero ver algo que me divierta, pero no algo que me va a cambiar la vida. Porque la segunda película en particular fue bastante malita. Porque nomás era como un episodio de 2 horas, ¿no? También dice José Ángel Quitay, a diferencia de Superman American Alien, o sea, les ha gustado mucho Hawk, pero a diferencia de Superman American Alien, que no lo detesto, pero no es para mí. A mucha gente le está gustando, pero no es mi perspectiva de Superman. Qué curioso que es lo que acabo yo de decir sin leer el cómic. Con solo ojearlo un poco y conocer al escritor, yo sabía que él se iba a ir por una vertiente muy extraña de Superman y no iba a crecer las cosas que me gustan a mí de Superman, que es este momento de cuando él decide poner todo a un lado y pelear por la justicia y el bien, porque sabe que es lo correcto. que es algo que vimos en un cómic que se llama Superman Secret Identity, que lo escribe Kurt Busiek, que es en el mundo donde los cómics donde los superhéroes son cómics, o sea, es en el mundo real, y un chico adquiere superpoderes. Él tiene los poderes de Superman. Simple y sencillamente tiene los poderes de Superman. ¿Y hasta dónde lo lleva esto? Son cuatro números bastante lindos, porque agarran al Superman de los cómics y lo transportan en un mundo real, sin cinismo, sin sarcasmo, sin agresión. No lo hacen como Miracle Man, lo hacen como Supreme de Alan Moore. Si no han leído Supreme, por favor, háganlo. Sí. Es imposible de conseguir. Pero si corren con la suerte de ver algunos números de Supreme sueltos o consiguen el TP, cómprenlo. De hecho, desafortunadamente, el TP está carísimo. Porque iban a sacar el TP, la gente de Extreme Studios, que era el de Rob Liefeld, y a última hora Rob Liefeld entra en bancarrota, entonces otro estudio lo publica. Uh-huh. El problema es que solo hicieron un número limitado y nunca pudieron adquirir los derechos de nuevo para seguirlo publicando. Entonces los números que existieron son los que existen y ya. Solo es una primera edición. Exacto, solo hay una primera edición de los dos tomos. Yo tuve la oportunidad de conseguirlos y bueno, me encantan, pero tengo los números sueltos y los dos tomos. Porque así me pongo. Con cosas de Alan Moore así me pongo. De hecho, tengo todos los números de bueno, tengo los TPs de Miracle Man. No tengo los números originales, nomás tengo el primer número. Tengo todos los TPs de Miracle Man. Tengo los nuevos, la reedición de Marvel, y todos los hardcovers que están saliendo. Y es la misma estúpida historia, pero necesito tenerla en todas las versiones porque lo amo. Después aquí tenemos a Paul O'Im, que dice Adam Beach. Adam Beach obviamente es el personaje que va a interpretar a Slipknot. Ah. Es el actor que va a interpretar al personaje de Slipknot, perdón. Dice que va a ser Slipknot. También salió en la película de Aliens contra Cowboys. Claro que sí. Afortunadamente ya borré de mi disco duro interno que Cowboys contra Aliens. Es el nativo americano, creo que oficial para películas. Sí, sí, sí. Pues de hecho aquí había un chavito, el que sale, hay un chavito morenito que sale en, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta película? Amar te duele. Que se volvió el niño morenito en todas las películas y todas las series de televisión. Si estaban a alguien autóctono, le hablaban a él. Y ahora el que tenemos es a Tenoch Huerta, que está en todo. Exacto. Sí, pues, igual es el rol de Gael García. Necesitamos un mexicano. ¡Gael García! Porque buen actor, Dios mío, qué malo es. Y sí, qué mal es Cowboys contra Aliens. O Aliens contra Cowboys, o como se llama la película. Qué mala también película. También la quería ver. Es malísima. Y lo peor de todo es la peor actuación de Harrison Ford. Harrison Ford, yo pensé que Harrison Ford no sabía actuar mal, pero lo logra, lo logra. Dice Abril, Comic Manía, buenísimo programa, ya te extrañaba. ¿Qué es eso, verdad? Nada. Me distraes, estoy leyendo aquí algo que escribió la gente. Abril, repito, dice, buenísimo programa, ya extrañaba escucharlos. Imagínate, creo, hoy estoy pensando que iba a ser un mal programa, pero mínimo a Abril le gusta. Gracias, Abril. Acabo de comer. Y a todos los demás, a los que nos. Gracias. Es la única persona que dice que es bueno el programa. No, yo también, por eso sigo viniendo. Si no estaría. Bueno, ¿qué tengo que hacer para que dejes de venir? Voy a hacer malos programas. Bueno, en la próxima semana te garantizo que va a ser peor. Hoy tengo un poquito de energía. Hoy te vives, se me hace gracioso que tomo una mezcla de. ¿Cómo se llama? Espinaca con agua para desayunar. Todavía se me hace gracioso. No, ya más la semana que entra necesito las dos canciones para mis mermeladas. Ah, sí. Ah. A mí lo que me encanta es que no me lo pide. ¿Qué? Me lo exige. No, pues yo sé que son para las mermeladas. Yo sé que es importante. Ya sé cómo podemos llamar tu desayuno. ¿Qué? Es el licuado del tío Popeye. Es tu desayuno. Ay, eso me recuerda nomás, perdón que haga un pequeño brevario, pero nomás dijiste eso, sí. Y me acordé de mi sobrina que me dice tío Batman o tío Batman, por no puedo decir bien la B. Sí, sabes, ya, no sé quién le enseñó. Bueno, te salvó la vida, ¿eh? Sí, pero digo, no sé quién le enseñó, pero ya sabe la canción de na na na na na na na Batman. Batman. Y me la pide porque la tengo en mi celular. Y dice, tío, pon la canción. Y se pone a bailar. Entonces así como creo que okay, ya. Mi corazón se derrite, claro. etcétera. Te salva la vida después de que te intoxicas. Cállate, sí, cierto. Yo creo que eso es lo más increíble, que una pequeñita mira, te salva. Ya es tu auténtico Robin. Ya me dice una gran idea. Dice José Ángel Quitay, no soy mucho de Punisher, pero en varias ocasiones has recomendado de Garth Ennis y saldrá el TP, contiene Born 1 a 4, Punisher 1 al 12. Esos son los números que recomiendas. Gracias, Joey. Creo que Born es el origen de Punisher. Ese nunca lo he leído, no me llama mucho la atención, pero los números que hay del 1 al 12, que son parte de lo que es Marvel Knights, no sé si ustedes recordarán cuando Joker... No era Marvel Knights, era Marvel Max, ¿no? No, también era Marvel Knights, era Marvel Knights. Sí, sí, porque recuerdo que primero hacen una saga, una historia que creo que le escribe Paul Jenkins. No era Paul Jenkins. Le escribe un X por la vida y la dibuja Bernie Wrightson, donde Punisher tiene los poderes de un ángel. Entonces, lo que pasa es que la razón por la que mueren los la familia del Punisher es porque el ángel de la guarda de Frank Castle necesitaba que estaba, se murieran, ¿no? Estaba en un bar tomando y no protegió a la familia. ¿En serio? Y no protegió a la familia de Frank Castle. Entonces ya el... Para que vean los disinitas que, o sea, el bache creativo en el que está ahorita la compañía, hace unos años lo tenía la otra. Entonces le dan los poderes angelicales para que él se vuelva un ángel de la guarda, o sea, un ángel de la muerte, mejor dicho. Entonces él tiene armas mágicas y procede a matar a todos los villanos y a todos los mafiosos de Nueva York con armas mágicas. Wow. Y después logra ganarse un espacio en el cielo. Se va al cielo y él decide decirle no al cielo, porque el vacío que tiene en su corazón no lo ha llenado. Y lo regresan a la que a teóricamente en el cielo estaría su familia. Exacto. Malos católicos. No, es que su familia estaba ahí. Pero ¿sí? Él no podía estar tranquilo porque la venganza era lo que él buscaba. Ya no buscaba la redención o el amor de su familia. No, era ya venganza pura. Ya no era venganza por la familia, era sed de venganza total. Entonces, cuando Garth Ennis lo toma, él lo castigan regresándolo a la Tierra. Pero él quería regresar a la Tierra. Quería deshacerse de todos los mafiosos. Entonces, ahí es cuando lo toma. Lo dibuja Steve Dillon. Entonces, ahí te va. Si lo escribes Garth Ennis y lo dibuja Steve Dillon, son los números que yo recomiendo. Son buenísimos, buenísimos. Y, de hecho, Greg Rucka también hace una miniserie bastante, bastante... era Greg Rucka. Cuando relanzan tres títulos, relanzan Moon Knight, Punisher y creo que Elektra. Brian Michael Bendis escribe Moon Knight, que no está malo, pero no lo recomiendo para cualquiera. Y Greg Rucka escribe Punisher, que es cuando creo que por todo el primer número es casi silente y el que nunca habla es Punisher. Es bastante, bastante bueno. Y también José Ángel Guitay nos pregunta, y no es un cómic per se de Capitán América, pero hay un buen team up con Spider-Man muy bueno, creo que es el Avenging Spider-Man. Es brillante ese número, ¿nunca lo han leído? Bueno, Avenging Spider-Man número 5. En el número 4 tiene un team up con Hawkeye y es buenísimo porque están ahí platicando los dos y Hawkeye está constantemente practicando con su arco y flecha, con su arco y flecha, practica, practica, practica. Y le dice el hombre araña, oye, pero ¿por qué practicas tanto? O sea, creo que ya le puedes dar al tiro al blanco. Y si me lo tienes que entender, yo estoy trabajando en un equipo donde hay un dios, ¿no? Donde está la leyenda viviente de la Segunda Guerra Mundial, donde está el futurista más importante de todo nuestro universo que crea unas armaduras enormes, bla, bla, bla. Yo tengo un arco y una flecha. Si quiero ser parte de este equipo, tengo que estar al nivel. Si no estoy al nivel, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces tengo que practicar constantemente, porque la primera vez que yo falle, o sea, me van a correr del equipo. Es lo que tiene tan baja autoestima, ¿no? Entonces, obviamente tienen un enfrentamiento con un villano, se me olvida quién es el villano. Falla, sí. Pero el único que ve que falla es Spider-Man. Entonces cuando llega corriendo en Hawkeye, agarró la flecha de Spider-Man y la puso donde tenía que haber caído. Y dice, hey, Clint, genial, eres la onda. Y Hawkeye, que tiene cero ¿cómo se llama esta humildad? Dice, lo sabía, soy Hawkeye. Pues muy bonito ese número. Y el que sigue descubre el Hombre Araña que antes de ser Capitán América, Steve Rogers era flaquito, endeble, y le gustaban los cómics y sabe dibujar. Ñoño. Era un ñoño. Ñoño. Era un ñoño. El Capitán América era un ñoño cuando no tenía los poderes. Cuando lo descubre Spider-Man, dice, ya tengo algo en común con el Capitán América. O sea, el Capitán América y yo somos geeks. Entonces, durante todo el número, le está hablando de cosas geek y está hablando de cómics y de superhéroes. Porque no sé si ustedes saben, pero el Capitán América en el universo Marvel fue dibujante de Marvel. Capitán América. Fue dibujante de Marvel en el título de Capitán América. Entonces, todo el tiempo quiere hablar de cosas ñoñas y le dice, ay, debemos crear un superhéroe, debemos hacer un cómic juntos. Y me da una risa porque es básicamente este niño todo pues, flaquito que está viendo aquí a la leyenda viviente de la Segunda Guerra Mundial, el centinela de la libertad, el héroe más importante a nivel liderazgo, a nivel patriotismo, a nivel imagen del universo Marvel, y es igualito a él, ¿no? Se ponen a ñoñar. Sí, se ponen a, y Capitán América dice, Peter, estamos trabajando. El otro, no, que no se quede. Peter, estamos trabajando aquí, Peter, al villano, podrás dejar. Y ya al final, Capitán América, que es la onda, le dice, ya traigo mi papel, ya traigo mi pluma. ¿Qué te gustaría? Y se hacen su superhéroe. Y bueno, está arriba, está en las nubes el Hombre Araña. Divino cómic porque demuestra exactamente quiénes son ellos. ¿Quién es el Capitán América? ¿Quién es Peter Parker? Y cómo el Capitán América tiene muy claro cuándo tiene que ser el Capitán América y cuándo puede ser Steve Rogers. La imagen que él da al público es importantísima. Él no puede ser débil, él no puede flaquear. Él tiene que ser justo, tiene que ser duro, tiene que ser fuerte. No puede permitir que la gente vea debilidad en él. Es brillante ese cómic. Y lo que más me encanta es que, a través de algún milagro, Chris Evans, que no es un gran actor, hace exactamente eso cada vez que hace el Capitán América. O sea, cuando él le dice a este... ¿cómo se llama? A Iron Man, boquita. O sea, ese es el Capitán América. Yo creo que mis mejores momentos de Avengers son con el Capitán América. Es la onda. Pero bueno, Lorna, dime. ¿Tenemos algo? Sí, claro. No me digas. Y aparentemente Jessica Rabbit nos está escuchando. Entonces, posiblemente. ¿En serio? Posiblemente, si me dice que soy un cerdo mediocre, puede ser que sea la verdadera. Dime. Bueno. Visión les manda saludos a todos, obviamente a ti principalmente. Gracias. Y dice, bueno, les pregunta, ¿han tenido la oportunidad de leer los nuevos números de Amazing Spider-Man y qué les ha parecido? ¿Sabes qué? Igual que me fue fantástico, lo ojé y no sé cuál es la necesidad de Dan Slott de agarrar un personaje que ha funcionado por N mil cantidad de años y cambiarlo para que no se parezca a quién es. Sí, mira, él te comenta, en lo personal me han gustado, aunque Peter ahora es rico, sigue siendo el mismo de siempre. Pero ya no, es rico. Sí, no pierdes deberías su esencia, de cambiar, ¿verdad? Es que sí, mira, yo entiendo que lo haga un rato a Dan Slott para causar cambio y conflicto. Si no creas conflicto, no hay drama, y si no hay drama, pues no hay nada, ¿no? Entonces yo entiendo que él quiera buscar otras avenidas de conflicto que no sean las mismas de no tengo dinero, no tengo trabajo, está enferma mi tía, ¿no? Está buscando otras. Entonces, ¿qué fue lo que encontró en Superior Spider-Man? Bueno, un villano acaba de poseer el cuerpo de Peter Parker y está haciendo sus travesuras, ¿no? Bueno, funcionó. A mí no me gustó, a muchísima gente le encantó, ¿cierto? Creo que alargó el chiste. Sí, exacto. Es lo mismo que me pasó con Brian Michael Bendis con X-Men, que trajo a los X-Men del pasado y todavía siguen aquí y llevan un buen de tiempo y yo, ya váyanse, ¿no? Ya fuera de aquí. Y fue en All New, All Different X-Men, que regresa a los cinco originales del pasado. Y yo soy muy fan de X-Men, o sea, bastante, y ahorita sí ya estoy así de, bueno, ¿y a qué hora se regresan estos...? Uh-huh. Sí, porque todo tan normal y tan campante. Ajá, no debería de haber cambios, o sea, cada tres números. Ya hubiera, pues, con el cambio del futuro ya estaría una era de apocalipsis, pero más cañona. Esa parte me gustaría, así que cada tres números. No, Scott ya no es el líder de los otros, ya es este. Pero no alguien nada. Más, o sea, que desaparecieran mutantes sin Tony Son. Pues sí, entonces no fue como que estén ahí un. ¿De qué estamos hablando? Estoy leyendo. De Spider-Man. Spider-Man. Sí, es. La dieta me está matando, sí, lentamente. De que ahora es rico. Ok, lo que no me gusta es, tienes al Hombre Araña, sí, le puedes crear todo tipo de cosas como lo hicieron con Superior Spider-Man, me parece perfecto, le puede gustar a algunas gentes, pero a mí no me vas a convencer de que fue lo correcto. ¿Por qué no lo regresan a que se case con...? Pudo haber sido con una miniserie de cuatro números, que del Doctor Doom, el Doctor Pulpo, esté poseyendo el cuerpo de Peter Parker. Pero bueno, pudo decir cuatro números y no, fueron como cuatro meses. Y ahorita lo que está haciendo es que ya lo hicieron rico, lo hicieron seguro de sí mismo, tiene todo un un carro. Sí, tiene toda una indumentaria y todos los gadgets de James Bond. O sea, no está escribiendo el Hombre Araña, está escribiendo a James Bond. Según yo, todos los conflictos que están buscando se solucionan con lo del matrimonio. Pues, sí. Porque eso le da otra vez Y además ya llevamos tanto tiempo divorciado. Otra vez... Pues sí. Como Spider-Man con y por ejemplo, y cuando eso se agote, si le dieran una hija, sí, sería sí. más interesante, pero creo que como la hija no que nunca existió. Yo no sé sí, de hecho ya nació la hija y estuvo casado. Entonces digo, yo lo que tengo que decir es, pero no les gusta. Joe Quesada dice, Joe Quesada dijo, lo que yo quiero, eliminando a MJ y eliminando a la hija, es regresar al Hombre Araña lo que era, para que la gente siga sintiendo algún tipo de atracción por el personaje, empatía. Y empatía por el personaje. Yo creo que nadie aquí es multimillonario. Que lo traicionó en el número 3. Tiene un auto increíble. Para eso ya tenemos a Batman. Y un uniforme. Gracias. Está escribiendo a James Bond, está escribiendo a Batman, no está haciendo al Hombre Araña. Obviamente no va a durar por mucho tiempo. Y el gran cambio que están haciendo ahorita viene por una simple y sencilla razón. Miles Morales está interpretando el rol o el papel de Peter Parker ahora en el universo Marvel. Entonces, para que los problemas de que no tengo dinero, no tengo trabajo, se está muriendo mi tía, no los tenga Peter Parker y los pueda utilizar Miles Morales, tenían que cambiar el status quo de Miles Peter Morales, Parker. ¿Qué? Pues no me lo digas a mí, díselo a Brian Michael Bendis, díselo a Joe Quesada y díselo a todas las personas que quieren, que a toda la gente de Comics Alliance, que no solo están muy contentos porque Poe Dameron y Finn son gays aparentemente. Que no son. Dice, no me lo digas a mí, díselo. Sí, ya lo sé. Los de Comics Alliance aseguran que Poe Dameron es gay. Cuando fui a ver la película, porque se abrazaron. Cuando fui a ver la película, el video que hicieron. Cuando yo fui a ver la película por tercera vez, constantemente estaba fijándome en los ojos de Poe Dameron si estaba viendo con deseo y lujuria a Finn. Y no, lo ve como amigo, como cuate. Hey, te extraño, gracias por salvarme la vida. Porque si no hubiera muerto Poe Dameron, si no hubiera sido por Finn. Pero bueno. También, ese es otro misterio de episodio 7. ¿Por qué Finn se vuelve bueno? ¿Qué es lo que lo despierta? La primera escena lo dice. ¿Qué es lo que dice? Pues no le gusta matar gente. ¿Perdón? Ve morir a un Stormtrooper. No, pero su amigo. Sí, pues no es suficiente. Yo creo que hay algo más. Es que el inicio de la película. ¿Está prendido su micrófono, Lord? No, ¿sí? No, es que si no está prendido el micrófono. La gente va a decir que... ¿Con el aire? No, sí, es como el golpe. Eso yo creo que es el shock que lo saca de como del estupor. Pero no te preocupes. Pero es que el inicio de la película ya es forzado. Todo al inicio de la película. Ah, ¿no te gustó la película? ¿Mandé? ¿No te gustó la película? Sí, pero el inicio de la película es muy forzado. Pero es que yo creo que hay muchas cosas muy forzadas. No, pero no te preocupes. Viene la novela, Finn. No te preocupes. Lo van a explicar y vas a ver que el amigo ese... era con el que entrenó toda la vida. Yo lo que tengo que decir ahí, acerca de lo que estás diciendo, acerca. Yo sé que tú eres un gran amante del universo expandido. Sí. Un director de cine mexicano, Arturo Ripstein, que fue mi maestro de dirección o de actuación, dijo algo muy bonito una vez, que es muy cierto. Una película se defiende sola. Sí. Esas dos horas o lo que dure la película te debe decir todo lo que tienes que saber para entender la historia. Si no te lo dice, la película falló. Tienes que ver la película y después leer el libro, falló. No. Sí. Falló. O esperar la segunda parte. Vamos a esperar la segunda parte y a ver qué pasa. No, pero me gusta esta. Todos esos misterios que tiene. Mira, para mí tiene nombre. Bernardo, en el momento que tú defiendes Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., ya me has perdido. O sea, no me interesa. Bueno, espérate, quejándote de la cuestión de los personajes negros. Sí. Sí, mi héroe personal, George Clooney, también se quejó de que la academia haya nominado a puros actores blancos. Ah, sí. Y como que, deberíamos de tener cuotas, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿No hay un actor negro? O sea, deberíamos. De hecho, ahora son los latinos. ¿Perdón? Ahora son los latinos. Sí, ¿verdad? Sí, pero ganó. ¿Cómo se llama? Iñárritu. Muy merecido. Pero, Revenant, pero, es pero la onda. Todos los actores son blancos. ¿Y este cómo se llama? Sí, pero están buenos actores, ¿no? ¿Y cómo se llama? Por alguna extraña razón, Gael García ganó por Mozart in the Jungle. Y dije, wow, neta, bueno. Tengo que ver esa serie. Ay, sí, la intriga. Yo vi el primer capítulo y. ¿Verdad que no? Yo he leído críticas que me dicen que esa es por maravillosa. Cumplir cuota, entonces. Ajá, yo creo que ganó por cumplir cuota, por la misma razón por la cual nominaron a Salma Hayek por Frida, que Dios mío, déjame decir, es otra historia. Otra larga historia. Pero también tengo que decir, igual Comics Alliance estaba quejando de que en la película de Creed, que es muy buena película, vayan a verla, no es una gran película, pero es muy buena, que nominaron a Rocky No, a Sylvester Stallone, muy merecida. De hecho, esa es la pregunta que seguía que te hacía Eric. Estoy en todo. Tus poderes mentales regresaron. Sí, yo creo que necesitaba dejar de comer, pero mis poderes volvieron a crecer. Entonces resulta que nominan a Sylvester Stallone, que está bien merecida. No sé si... el año pasado fue un muy mal año de películas. Entonces yo creo que pues por eso está Sylvester Stallone. Porque no es una gran actuación, pero es una buena actuación. Y es él permitiéndose ya ser el hombre mayor. Uh-huh. Porque si tú lo ves en Expendables, ¿cómo se llama? ¿Qué le pusieron? Los Indestructibles. Indestructibles. O sea, qué nombre tan apropiado. Uh-huh. Porque él se siente indestructible. O sea, está en sus 50 o ya está en sus 60. No, está en 70. 70 años. Y se ve de 50. O sea, mira qué bien. El tipo se ve bastante bien. Y lo ves haciendo escenas de acción y todavía se las crees. Entonces, en la película de Creed, él se permite ser el viejo. Él se permite ser el secundario. Él se permite, hasta lo permitió a la hora de los créditos. Primero sale Michael B. Jordan y después sale su nombre. Entonces, eso es de alguien con un ego de ese tamaño es admirable. Yo no lo hubiera permitido, pero no hablemos de eso. La película es muy, muy buena. Y se están quejando ahí los chicos de Comics Alliance que nominaron a todos, excepto a los negros. O sea, al director, a la actriz principal, a la actriz de apoyo y obviamente al actor principal. Yo, es su primera película fuertísima, denle chance. O sea, el tipo se ve, Michael B. Jordan, estoy hablando de él, se está viendo bastante bien, va a ser una superestrella. Él ya va a ser el negro, así como tenemos siempre el blanco. Así como ¿el morenito? Que, no, como dices que ya tenemos sí, ¿no? el negro de rango de edad tenés. Exacto, sí, porque ya está muy grande Will Smith. Entonces el próximo sí. Will Smith va a ser Michael B. Jordan. Ajá. Y curiosamente creo que Michael B. Jordan es mejor actor que Will Smith. No, sí. Bueno, no sí, tan sí, difícil. Sí. Porque Will Smith... ¿Pero qué tal rapea? No, nadie le llega al Fresh Prince. Pero bueno, entonces yo lo que tengo que decir es, no me está gustando mucho lo que están haciendo con el Hombre Araña. No es para mí el Hombre Araña. Vamos a darle chance. Pero como tú dices, de vez en cuando agarran un chiste, lo extienden demasiado. Otro chiste que están extendiendo demasiado es la muerte de Wolverine. Ahora tenemos dos Wolverines. Sí, ya lo queremos de regreso. Está Old Man Logan y está X-23 como la nueva Wolverine. Ay, lo que hubiera estado padre. Era así como innovador. 5 meses sin el personaje. Sí. Eso sí hubiera estado así como muy innovador. Sí, iba a ser lo más innovador hubiera sido cuando alguien pueda robarse la licencia y los derechos de autor del personaje, porque si no publicas creo que un rango de 6 meses algo con el personaje. Ah, pues en el límite. Sí, a las 5 y cacho. Ajá. A ver, Lorna, ¿algo más, por favor? La pregunta de Eric de Shiro Parker fue acerca de... Dice, quisiera saber si van a ver Creed. Yo estoy en la disyuntiva por la nominación de Stallone, porque baneé de mi vida a Michael casi Jordan. Pero es Rocky. Sí, mira, te voy a decir una cosa. Ahí, la razón por la que tienes que ver es, yo también odié Los Cuatro Fantásticos, todos sentimos lo mismo, hasta el Marvelite llamado Bernardo Soto. Es muy mala. Pero no es culpa de Michael B. Jordan. No. Es culpa del director, es culpa del guión y es culpa de Joe Strang por contratar a Michael B. Jordan. Yo insisto en que vamos a ver el documental de cómo destruir una película. Mira, yo siento que hay veces hacen un casting que no funciona a un nivel, no sé, como idea. Y pues ves la película y de alguna manera milagrosa funciona. Yo oí que Michael Keaton iba a ser Batman y dije yo, ¿qué? Eso no va a funcionar. Y ves el primer trailer y dices, oye, está funcionando. Sí. Y vas a ver la película y con todos los errores que tiene la película funciona. Uh-huh. ¿No? Y tanto así que la segunda película tiene peores errores. Y igual funciona, ¿no? Y curiosamente, en la segunda película dijeron que Danny DeVito iba a ser el pingüino. Y dijiste, brillante, va a funcionar perfecto. Y el peor personaje de ahí es el pingüino, ¿no? Gatúbela está bastante bien, Batman está bastante bien, pero el pingüino está como que no sabes qué es, es un... ¿Qué tipo de personaje es? Es grotesco, es asqueroso, escupe cosas negras, dice puros chistes de segunda, de doble sentido. Cuando escupe lo negro, es así, ¿qué? ¿Qué está escupiendo? Come pescado crudo. Yo, ajá, sí, ese es un mutante. Sí, no entendí nada, ¿no? Entonces, hay veces que tú crees que algo no va a funcionar y termina funcionando. Pero curiosamente, Michael B. Jordan, como Johnny Storm, o sea, no funcionó como idea. No funcionó en la realidad, no funciona en la practicidad. Y lo curioso ¿pero es que quién la dijo que sí iba a funcionar? Pues Comics Alliance. Exactamente. ¿Qué te puedo decir? Entonces, a ver, ¿algo más, Lorda? Sí. Ve a ver Creed. No es una gran película, pero es bastante divertida. Si Mike te gusta Moran. Rocky. ¿Perdón? Si le gusta Rocky. O sea, sí, creo que es... Sí. Es una excelente, es una buenísima continuación. ¿Perdón? Bueno, estas no son preguntas, creo que sí. Bueno, es que puso Mike Moran. Se supone que la Mujer Maravilla es inmortal o envejece lento. Dice, lo peor de Capitán América es que cada traje nuevo es horrible. ¿Sabes es más que horrible lo, que la anterior. Lo más triste que estoy haciendo yo en este momento, estoy tratando de hacer multitasking mientras tú hablas, estoy tratando de escuchar y de leer lo que me pone Jessica Rabbit y no puedo hacer las dos cosas. Entonces, Jessica, ahora te contesto, perdón, otra vez. Lo siento. Dice, ¿se supone que la Mujer Maravilla sí. es inmortal o envejece lento? Originalmente es inmortal porque ella solo crece hasta cierto momento y adquiere la inmortalidad que adquieren todas las amazonas. O sea, todas las amazonas que están estancadas en una cierta edad, porque son mágicas, ¿no? Lo que pasa es que ella no nace normalmente. En la historia original, uh-huh. ahí lo que sucede es... De barro, ¿no? Es la cosa más bonita. De hecho, George Pérez, mi buen amigo George Pérez, que viene... Que viene a la mole. Viene a la se mole. Se me hace que se va a acordar de ti. Pues le voy a mostrar la foto de cuando nos tomamos cuando yo estaba de Batiluchador. Entonces, muy bonito porque resulta que todas las amazonas son los espíritus de mujeres que han muerto por una injusticia masculina. ¿Okay? Hipólita fue asesinada por su esposo en los tiempos de las cavernas, pero ella estaba embarazada. Entonces, todo el tiempo Hipólita siente un vacío y no sabe cómo llamarle ese vacío. Y las diosas del Olimpo le revelan que el vacío que ella siente es que ella iba a dar a luz y ese y su vida fue prematuramente acabada por su marido. Por su pareja, no se casaban en el tiempo de las cavernas. Entonces ella por eso siente ese vacío. Entonces le dan la oportunidad de crear vida. Él, no la crean de la nada, la crea de esta niña que nunca nació. Entonces dicen, ve, voy a llorar, ve al mar y agarra barro y haz a tu hija. Entonces a ella le dan la oportunidad de crear a su hija, que como ella quería. Que en el mar no hay barro, hay arena. Bueno... Había una una isla mágica. Ahí te das cuenta de que el escritor jamás conoció la playa. No hables así de George Pérez. O sea, agarra el barro y lo va formando. Y en eso ya tiene a un bebé perfecto, ¿no? Un bebé que ella le gustaría tener, ¿no? O el bebé que ella siempre soñó. Y en eso llegan las diosas y le dan vida. Y en ese momento el barro se convierte en vida. Y nomás le ves la cara a esta Hipólita como empieza a llorar y abraza a la niña. Y yo estoy a punto de llorar. ¿Qué está pasando? ¿No? Y después, en un momento que se robaron directamente, pero qué bonito plagio, directamente de la Bella Durmiente, que ahí tenemos tres hadas, pero aquí tenemos a todas las diosas del Olimpo. Cada una de ellas le imparte algo, ¿no? Atenea le da muy sabiduría. Regalo. Y ¿cómo se llama esta niña? Afrodita Venus, le da belleza. Ajá. Porque... ¿Qué más va a ser Afrodita? Y Diana le da como que estas habilidades de guerrera. Y cada una le da algo, ¿no? Y curiosamente, que esto me da mucha risa porque me recuerda a Twilight, Hermes, que quiere con ella, o sea, quiere con la Mujer Maravilla, pero la mujer es una infante. Hermes le da el poder del vuelo. La razón por la que la Mujer Maravilla puede volar es gracias a Hermes, ¿no? Entonces ya le dan todos los poderes y obviamente ella crece. Y cuando ella llega a la cúspide de sus 20, ahí se estanca eternamente. Y eso también es muy similar a su historia a través de todos los tiempos. Y en Kingdom Come, la razón por la que ella empieza a envejecer es cuando se casa con Superman y se embaraza. Entonces ella va a empezar a envejecer porque ya es, digamos, está tomando algo humano ya, ¿no? Que va a ser madre. Ahora en los nuevos 52, no sé cuál sea lo que está pasando, porque él es una hija que es híbrida. Es mitad humana, mitad dios, es mitad amazona. Y mitad diosa porque es la hija de Zeus. Entonces me imagino que si no es tal cual inmortal, va a tener longeva. Va a ser una vida larguísima. Wolverine. Que curiosamente, hablando de vidas longevas, no tiene nada que ver con nada, pero lo preguntaron la semana pasada. Ya leí el final de Secret Wars. Me gustó. Creo que Jonathan Hickman hizo algo bastante complejo, pero bastante divertido. Lo triste fue que ya al final de Secret Wars ya ves por qué pasó. Mucha gente pensaba que Secret Wars iba a ser la crisis de tierras infinitas de Marvel. Uh-huh. Iba a reconstruir todo el universo. Y en realidad no. Nomás trajo a dos o tres personas de otros planetas o otras dimensiones a la Tierra, ¿no? Trajo ya como que de plano a Miles Morales, al universo 616. A Old Man Logan, al menos por un rato. Ya le dio el manto a, ¿cómo se llama? X-23 de ser Wolverine. Y por alguna razón u otra, los X-Men que tú mencionas del pasado siguen atrapados en el presente. Pero la realidad, la única razón por la que existe Secret Wars es para una razón. Una razón. Para que los cuatro fantásticos dejen de existir. Literalmente al final de Secret Wars le pasa lo mismo a Sue Storm, Franklin, Valeria y Reed Richards. le pasa lo mismo que le pasó a Superman y Luisa Lane de Tierra 2. Se van al limbo. A Alexander Luthor y a Superman de Tierra 1. Momento. Los mandan a un limbo donde ya no van a molestar a nadie. Entonces, los únicos que regresan, por alguna razón extraña, son Johnny. Son Green. Son Ben, que está con los Avengers, y Johnny, que está con los Inhumanos. Ajá. Y ya, pero ya no existen los Cuatro Fantásticos. Porque no son parte de la familia. Exacto. Qué fuerte. Momento, ¿no? Entonces Franklin va a regresar como Superboy y va. Exacto. Oh, por Dios, el tío Ben está cada vez más cerca de regresar. Exacto. Pues como que no desaparezcan a mis X-Men, todo está bien. Pues yo creo que pero pues ya casi con los Inhumanos. Poquito a poquito están desapareciendo a los X-Men porque están diciendo que la Terrigen Mist, que le da los poderes a los Inhumanos, están matando a los X-Men. Sí. A ver, Lorna, ¿qué más? Aparte, Mike Moran decía: lo peor de Capitán América es que cada traje nuevo es más horrible que el anterior. Es que, mira, voy a ser muy parcial, pero ahí les va. Cuando algo es creado por Jack Kirby, no lo toquen. Ya es perfecto. No lo toquen. El traje del Capitán América fue creado por Jack, el Rey Kirby. Ya. Déjenlo así. Hay trajes horribles creados por Jack Kirby, pero si los tratas de modificar, no funcionan. El de Mr. Miracle, lo que era Jack Kirby. Es horrible, pero funciona, porque lo hace Jack Kirby. Galactus. Es ridículo su traje. Pero nadie lo toca, porque es Jack Kirby. Entonces, cuando le metes mano, vas a arruinar. Pero el escudo sí es medio malo. Sí. ¿Cuál que tiene ahorita? Con el que anunciaron el Capitán América 1. ¿Cuál? Sí se ve bien súper caballeresco. Sí, por eso. Sí, por eso no lo toques. El original. Ah, no, te refieres al nuevo, o sea. Bueno, el nuevo es igual al de Jack Kirby. No, pero no así, no eran estos colores, no era así. No era diferente. Ajá, ese escudo, como lo hacía Jack Kirby, es la manera correcta de hacer ese escudo. Ah, claro. Pero este no. Mira, la única que tiene. O sea, estos colores no. ¿El original son barras? Sí, son barras. Son tres estrellas arriba y puras barras. Dime una cosa, lo escribe Nick Spencer, ¿verdad? Sí. Es lo único bueno que tiene a su favor. Es muy buen escritor Nick Spencer. Y lo triste es que, imagínate, el Capitán América es el que debería tener el escudo de Adamantium. Perdón, es que ya dijeron que no es Adamantium. Vibranium, ¿no? Es Vibranium con otro material, posiblemente titanio. Ya antes era una mezcla de Adamantium y Vibranium. Para romperlo más fácil y seguido. Entonces ahorita ya para poder romperlo es titanio o algún otro material denso con Vibranium. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Tenemos muchas preguntas o ya? Porque no solo 10 minutos. Jazz, por último, nos dice Eric del Shiryu Parker. Nos dice, para mí pudieron arruinar la película y no pasa nada. Me cae bien Chris O'Donnell y Clooney. Mi problema fue su actitud. Ah, ¿Batman y Robin? Ajá, dice, bueno, así empezó su comentario. Como dice, a mitad tanto de el director, es que está escrito raro, tanto del director que está más vetado, tanto de él como del director que está más vetado, puede conseguir barato el Legal Chronicle y ya no me interesó. Dice que sigue escuchando el programa en podcast. Ah, muchas gracias. Nada más. Ah, y saludos a José Miguel. ¿Alba Marquina? No. José Ángel Quitay, José Ángel Quitay, okay. También, saludos. No se pudo conectar en el Soho, pero yo te mando todo por Twitter y nada más. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a ver. Cierro el Soho chat porque por ya favor, se nos acaba. Ya se acaba el tiempo. A ver, vamos a ver qué tenemos en Twitter, si tenemos algo más. Ok, Twitter ya está listo. Vamos a ver si tenemos algo aquí en la página. A ver si me tengo que pelear con alguien. Soy la persona más horrible del mundo, en serio. No, aparentemente Gerardo Reparas. Okay. Se llama. Okay. Está haciendo algunos comentarios correctos, que no tengo ningún problema con sus comentarios, adelante. Sigue comentándolo lo mismo, compañero. De hecho, alguien preguntó acerca si la imagen que yo subí acerca de la armadura del Capitán América de los años 80 era una armadura o qué onda. Ya él está respondiendo de mi parte. Me parece perfecto. Muchas gracias. A ver, Joe Pike dice, la pregunta obvia, ¿qué te pareció el trailer de Suicide Squad? Fue lo que resolvimos al principio. Nos gustó bastante a todos en general, ¿no? Ah, bueno, Bernardo, no, a ver, ¿por qué no te gustó en lo que yo leo esto? No, es que no estoy tan emocionado como todos están. O sea, de repente yo lo vi ya muy tarde, ajá, pero sí leía en los muros. No, es maravilloso, genial. No, aquí sí va a pasar. Tranquilo, yo no vi nada de lo maravilloso. Sigo en la idea de que... Puedes apagarle su micrófono. Que puede resultar una muy buena película por el perfil bajo que tiene y, ajá, que sí los van a dejar jugar bien con los personajes, pero el tráiler no se me hizo... Ajá. Así que, uy, no, sí vimos... Y lo de la música yo creo que es, mire, estos personajes se los tengo que presentar en una película. No puedo, no se los puedo vender en un tráiler porque no me da tiempo. Okay. Entonces vamos a hacerlo bonito, vamos a hacer que empalmen las imágenes con cómo va la canción, pero no veo el lo que todo el mundo vio en el tráiler. O sea, yo le sigo teniendo fe a la película de que está tan de bajo perfil que puede funcionar algo bueno. Okay. En ese sentido, que tampoco me emociona mucho. Me pasa lo mismo con Deadpool. O sea, que ¿cómo no lo aguantas en tu programa? No son mis películas. Bueno, es que en tu programa tiene que hacer esto todo el tiempo. Claro, no. Sí. En el programa no da su opinión personal. Ah, qué bueno. ¿Qué opinión da entonces? ¿Qué? Nada más habla acerca de qué películas estrenó, de qué se trata. Tú aprendiste cómo dominarlo, cómo controlarlo. No le abres el micrófono. Te abro el micrófono, pero solo da la sinopsis. Eres brillante, Lorna. No. Por algo eres la jefa. Por algo. Gerardo Sánchez nos dice: Joey, ¿no te da curiosidad quién es el personaje del metro subterráneo en el tráiler del Escuadrón? ¿Ves? ¿Vas a hablar de eso en el programa? Bueno, mira, en verdad ya hablé lo que tenemos que decir, pero ya me causaron demasiada curiosidad. Entonces ya estoy corriendo. Me voy a analizar con lupa. Pues ya voy a decir, ¿qué onda? Pues ya ni modo. ¿Ya hablas de Cloverfield? ¿Perdón? Cloverfield, parte 2 o algo así. ¿Qué, perdón? Que sí, ya no queremos hablar de eso. Sí, va a haber Cloverfield parte 2. Les voy a ser muy honesto. Wolverine 4. Sí, la última. Okay. La última, bueno, la última con Hugh Jackman. La última. Más de old. Pero espérate, ¿cuál? No, sería la tercera. Es X-Men Origins, Wolverine, The Wolverine y The Wolverine 2. Y ya. Uh-huh. Él ya no puede más. ¿Por qué no hace de old Logan? Porque se está esperando a verse viejo. O sea, el tipo tiene como 50 años, se ve increíble. No, tiene 43 años. Pero se ve súper bien, sí, ¿o no? Sí, se ve súper bien. Entonces la cosa es que tiene que esperar. Y Lorna ahorita su grupo de sangre. Sí, ahorita hace de Old Man Logan. Y va a decir, ¿de dónde? En maquillaje. Es como Johnny Depp tiene 50 años y se ve de... No, sin inventes. Se ve de como 30 y algo, ¿no? Creo que tiene 53, 54. Pero es que él tiene el pacto con el diablo. Sí. Se ve como de 39 empezando sus 40. Sí, o sea, se ve muy bien todavía. Entonces no pueden hacer esos papeles viejos todavía. No. ¿No? Y por eso Stallone fue difícil para él. Decir, ok, ya me voy a tratar de verme mal. Ya no puedo ser el joven. Bueno, lo puede seguir siendo más o menos. No, ya no. No. A ver, espérate, ponle pausa cuando veas lo del metro. Lo del metro, más tienes que picarle el medio. Mira, a mí, te voy a ser muy honesto. La primera película no se me hace una brillante, magnífica, recontra, wow película, pero es bastante divertida para lo que es. Porque el problema es que ya se volvió una locura eso del found footage, ¿no? Sí. De que alguien está grabando la cámara. Porque llega un momento en que están encima de un edificio que se está tambaleando y a punto de caerse. Y el cuate sigue. Está padrísimo, pero el cuate sigue enfocando bien. Dices, tú, espérate. Entonces, sí te enfrentas contra esos pedacitos que son ilógicos. Pero me gusta mucho como la historia interna entre todos los amigos, que muy rápido te la van contando. Me encanta que este hombre ame tanto a esta mujer que a pesar de todas las estupideces que pasó entre ellos dos... Va y la busca. Y mueren todos, ¿no? Sí, claro. Perdón si ya se los spoileé. Pero tiene cosas lindas. O sea, no es una gran película, pero es bastante divertida y es lo que es. Y curiosamente, después de tener tan fresca las memorias de Godzilla de unos años atrás, que fue un fracaso total, ver una película de monstruos gigantes que funcione para lo que es, está genial. El problema de películas como esa, al igual que la de este proyecto de Blair, de la bruja de Blair, la ves una vez y para mí me es muy difícil volver a ver otra vez, porque aguantar el movimiento de cámara sí se vuelve muy molestoso para mí. Lo veo la primera vez para entender la trama, lo veo la primera vez por la novedad de ello, pero verlo múltiples veces se me vuelve aburrido. Chronicle, que me encantó, la de Poderes sin Límite, la vi la primera vez y me encantó qué tan ingenioso fue el uso del found footage. La ves una segunda vez y ya se pierde un poquito, ¿no? Entonces, lo mismo me pasa con Cloverfield. Vamos a ver qué hacen con la tercera. Lo bueno es que tenemos a excelentes actores. Vamos a ver ya. Aquí estoy viendo ya la escena del metro, a ver qué pasa. ¿Para atrás un poquito? Sí, un segundo. Ahí está acá, ya. Vamos a ver. Estoy viendo la escena. Ok, están disparando, muy bien. ¡Ay, por Dios santo! ¡Se ven por 3 segundos! ¿Qué puedes decirme? Yo honestamente siento que es una hormiga gigante. No, creo que es Enchantress. Porque el metro está yendo hacia este personaje. Este personaje levanta la mano y detiene el metro con solo un Magneto. Con peluca. Con solo un movimiento de su mano detiene el metro. Y el único personaje que tiene ese tipo de poderes que no sean físicos, que son más a nivel energía, de eso sí, sería obviamente Enchantress. Aunque por la parte trasera de su cabello, de su nuca y su cabeza, pues obviamente no parece Enchantress. Pero también como, pero los poderes son como este, no creo que sea Floronic Man. Después de contar toda la estúpida historia de Floronic Man, mira, lo más seguro es similar. No, lo más seguro es que sea Enchantress. ¿Y si él es el malo? O puedes, es la primera misión a la que los mandan, a detener al que puede romper ese. Mira, no es ninguno de los personajes que nos han presentado, con la excepción de que puede ser Enchantress. Pero honestamente, señores, ¿para qué los revelamos? ¿No dijo José Miguel Alba Marquín y varios de ustedes que odiaban trailers donde revelaban todo? Exactamente. ¿No odiaban trailers donde nos contaban toda la historia? Pues bueno, ya tenemos un misterio. Ya tenemos algo que esperar para este. Vamos a ver, mira, si vemos. Déjame ver Enchantress rápidamente para ver si su. La parte delantera corresponde con su nuca. Sí, ¿eh? Yo creo que es Enchantress. Sí, mira, vamos a ver. Déjame tomar una foto y hago una comparativa de fotos. Y nos vamos aquí a la foto que nos mandó el joven Fernando. A ver, vamos a ver. Y pues, honestamente, es que, pues mira, voy a estudiarlo, pero aparece por tan breve tiempo, por tan breve espacio, que seguro no es vital para la trama. Que pues, y aunque fuera vital, yo no soy mago, o sea, no. y tampoco no tengo poderes de para visualizar el futuro. Y no puedo visualizar el futuro, tanto me gustaría, pero no puedo visualizar el futuro. Pero mira, yo honestamente siento que por los poderes demostrados, el único personaje que hemos visto que tiene poderes así sería en Enchantress, que tiene poderes mágicos. Pero bueno, ahí lo estudiaré y me volveré loco. Es al villano el que mandan en la primera misión para detenerlo, estoy seguro de eso. A ver, y aquí me dice mi gran amiga Jessica Rabbit, que está escuchando el programa y que está muy feliz porque la mencioné. Y dice, ¿cómo no te voy a mencionar de nada? Muchas gracias por escuchar el programa. Y dice, ¿qué le recomiendo leer de Poison Ivy? Dice que Circle of Life and Death acaba de salir hoy. ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? Yo lo que tengo que decir es, lo he mencionado 20,000 veces, espero que ya lo hayas conseguido, y si no lo has conseguido, te diré exactamente cómo conseguirlo. Hay un anual que sale en los años 90, que es el origen y primera aparición, que relata la primera aparición de Poison Ivy, que se llama Poison Ivy Year One, que aparece en, creo que es Batman Shadow of the Bat anual número 1 o algo así. Sale Poison Ivy en la portada y dice ahí Poison Ivy Year One. Y es la primera vez que ella se enfrenta con Batman. Es un excelente cómic. Hay otro que se llama Batman y Green Arrow Poison Tomorrow, que también es con ella. Es buenísimo. Y también hay uno que me tardé años en encontrarlo y lo conseguí. Y de hecho, y aparece en el Twitter, que aparentemente nadie lee. Y es ahí una historia de Poison Ivy muy cortita, de como 8 páginas, 10 páginas, donde revelan que ella ya sus poderes están internalizados, ya no tiene que utilizar sueros o sustancias para contagiar a gente o para matar gente, ya todo lo que ella puede hacer lo puede hacer desde adentro. O sea, ella ya es mitad planta, ¿no? Y curiosamente, ahorita que estamos hablando del hombre florónico, ¿quién es el maestro de botánica de Poison Ivy? ¿El hombre florónico? Hazme el favor. Jason Woodrow. Qué pequeño es y qué mal sistema educativo tienen, ¿eh? Con razón. Jason Woodrow era el maestro de botánica o el profesor de botánica de la universidad. Y ahí van esta chica Poison Ivy. Va Alec Holland y Linda Holland. Que es Swamp Thing y su esposa. No, güey, no, o sea. También toman clases de Jason Woodrow. Toda esa clase tiene poderes. Y curiosamente hay un chavo que toma clases con ellos, que está enamorado de una niña, que se casa con un mal hombre. El mal hombre la golpea y la mata. Él agarra sus células y agarra las células de una orquídea y crea una mujer perfecta, hecha como que mitad mujer, mitad planta. Y este personaje se llama Orquídea Negra, Black Orchid, que también fue miembro del Suicide Squad y tiene una preciosa miniserie de 3 números escrita por Neil Gaiman. Y curiosamente, él aprende a hacer este tipo de clones, así, digamos, clones de a través de plantas, con todo lo que le explicó Jason Woodrow. Curiosamente. O sea, no más falta que esté el personaje de Matt Damon de Marcia, ¿no? Así de. Posiblemente, en el Redcon. Pero ahí les va una historia muy bonita acerca de esta gran historia de Neil Gaiman, que se llama Black Orchid, de este hombre que agarra a esta mujer y la resucita como una planta, ¿ok? Yo estaba en la prepa cuando leí este cómic. Y no quiero saber, no quiero saber. Y en ese tiempo yo no leía libros. Me detestaba leer libros porque si no tenía dibujitos, me daba mucha flojera. Entonces teníamos que leer una historia corta llamada... Una historia corta, además. Ni era un libro, era una historia corta llamada... No, una historia... Una rosa para Emily. Teníamos que leer una rosa para Emily, que yo nunca la leí. Le pedí a mis amigos que me dieran la sinopsis, y me dieron la sinopsis y pude pasar el examen. Y después se me olvidó. Y leí varios otros cómics, pero no leí nada, ninguna otra historia. Y no revisé una rosa para Emily para el examen final. ¿Y cuál es una de las preguntas en el examen final? Cuéntame la sinopsis de una rosa para Emily. Y yo no sabía qué poner, no sabía qué poner. Y dije, bueno, y puse el origen de Orquídea Negra. Un chavo llamado no sé qué tomó clases en la universidad con Jason Woodrow y Pamela Isley. Lorna, ¿qué te puedo decir? No sé cómo pude. No reprobé. Menos uno por el esfuerzo. No sé cómo no reprobé, te lo juro. Fue la cosa más grande. Es que no se me ocurría nada. Entonces dije, pues tengo fresca la Orquídea Negra. Y pues escribir. Fue bastante, bastante gracioso. Y ahora, desafortunadamente, como dice, menciona Lorna, ya se acaba la diversión. O al menos diversión para mí, no sé si para ustedes fue divertido. Thor Rock, vienes del otro lado del planeta. ¿Te divertiste? Sí, bastante, sí. Ah, por favor, adelante. Pues manden a hacer sus playeras de lo que quieran. Ahora sí que desde un logotipo, un dibujo de ustedes, o algún personaje, película, libro, lo que quieran, les podemos ayudar con el diseño. Ahora sí que desde cero podemos hacer lo que ustedes quieran. Y pueden imprimir lo que sea en algodón. Son 100% algodón. Y es en HD, en alta resolución, la impresión. Sí, y bueno, yo estoy bastante satisfecho con las que tú me hiciste, que literalmente tuviste que empezar de cero. En el caso muy particular de Gerson, ¿cómo tú ya tienes dos o tres? ¿Cómo ve el estampado? Espérate. ¿Tienes dos o tres? Dos. Ambas han sido de imágenes... Ya existían en internet. O sea, fue mucho más fácil tu trabajo. ¿Estás satisfecho con las dos que te hicieron? Dice que sí. Aparentemente Gerson se olvida que estamos en radio. Y me está haciendo pura seña. A Lorna cerró el micro. Lorna, ¿tú tienes una playera? Yo tengo una de Don't Blink, de Doctor Who. Que no fue real. O sea, ustedes la tuvieron que armar. Así es. Y la verdad la hizo muy padre. Entonces, básicamente, tuviste que empezar de cero. Con Lorna tenías como algunas imágenes y las tuviste que unir. Sí. En el caso de Gerson ya tenías la imagen. Entonces, las tres opciones que están abiertas a todas las personas que quieran hacer una playa con Fan to Fan, ya las experimentamos nosotros tres y ambos estamos bastante satisfechos. Ya lo quería decir, Bernardo, que me estaba interrumpiendo. ¿Eso tiene todo el estampado? ¿Perdón? ¿Estela? ¿De la playera? ¿Qué? ¿Sigue el estampado? ¿A qué te refieres? Eso, pues sí, está perfecto el estampado. Esa es la duda. O sea, después de la primera lavada. Si aguanta la lavada. Bueno, eso yo no sé porque yo nunca lavado. No las has lavado. Ay, Dios. Es que no las bueno, lavado. Yo sí y dura perfectamente. Exacto. Sí, y es que lo más triste, utilicé la camisa de Rockabilly Batman en León con la chamarra toda gruesa que tú conoces, Lorna, con el calor que había y no la he lavado. Bueno, así las chicas que te apapachan en las fotos. No se olvidan de ti. Oh, déjame decirte que no. Pero no hablemos de eso, tenemos que despedirnos. Gracias por estar en esto que se llama Comedia. Muchas gracias, Lorna, por estar con nosotros. Gerson, gracias por tus contribuciones. Bernardo. Gracias. Gracias. No sé qué decir. Gracias. No sé qué decir, pero bueno, estuviste aquí y... Gracias. Se te aprecia, tal vez. No sé, tal vez Lorna te aprecia, no sé. Pero bueno, gracias por estar aquí. Mañana a las 5 estoy en el negativo, en el espacio de Lorna. Me parece perfecto. Si les gustaron sus opiniones, pueden escuchar el espacio de Lorna y ahí no escucharán sus opiniones, que puede ser mucho mejor. Bueno, lo que pasa es que tiene algo que se llama la antirrecomendación. Interesante punto, ya luego lo escucharán. No voy a decir nada, escúchenlo mañana y ya descubren qué es. Thor Rock, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias. Yo sé que vienes de muy lejos. Y bastante. No viene de tan lejos. Esperemos que la próxima vez que vengas, pues, hables un poco más y te empieces a notar. Pues es que si llegas y dices, no, ya no tengo amigos porque vengo así, no he comido. Los que expresan opiniones. Pues ya nada más me hice chiquito así de bueno, a ver. Lo más triste es que fui tan bulleado en la prepa, en la secundaria. Y me he vuelto todo lo que yo odié. O sea, soy la peor persona del mundo. Damas y caballeros, gracias por escuchar este programa llamado Comedia. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien y hasta pronto. ¡Shazam! With Robin Boy Wonder. Batman and Robin, dynamic duo against crime and corruption, whose real identity is millionaire philanthropist Bruce Wayne and his young ward Dick Grayson.